Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Espero que ya con la resaca del E3, pues casi casi recuperada. Nosotros estamos aún todavía lidiando con los efectos de una feria que ha sido intensa, larga, como lo es siempre. Y bueno, pues con muchísimo trabajo que desde la redacción de Mary Station se ha cometido puntualmente, como imagino sabéis, si habéis estado pendientes de todo lo que ha dado de sí este E3 2017, que por fin ha acabado y del que vamos a... Pues dar cuenta hoy repasando sus highlights, sus hitos, aquello que más nos ha llamado la atención, repasando un poquito las conferencias, que es con lo que empezamos, pero también esos hands-on sobre los juegos que, bueno, parte de este equipo que hoy está aquí ya pendiente de que les salude y os saluden, ha tenido la ocasión de probar. Antes, como hago siempre, dejad que salude a la mesa, esta vez poco concurrida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas, caballero. Pues con ganas, hay ganas ya de poner los puntos sobre las íes, de diseccionar todo lo que ha dado de sí el evento y de saber datos clave, como el grado de Moreno de Salva y cuántos mojitos se ha tomado ahí en las playas de Malibú y Santa Mónica. Pues mira, deja que por alusiones le demos la bienvenida de nuevo aquí a estas tierras y te conteste él directamente. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el regreso? Cuéntanos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, tío? Cuéntanos cositas, a ver. Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que el regreso cansado, porque siempre es cansado, 10 horas de vuelo. Y nada, cuando volví al cumpleaños de mi hija, que cumplía 3 años, 15 niños, 30 adultos en casa, o sea que imagínate el jet lag. Y hoy a trabajaros, porque hoy Fran ha dimitido después de una semana intensa en Madrid. Y bueno, pues como puedo estar, ¿no? Esperando que acabe pronto todo. Que acabe pronto. Señor, llévame pronto, ¿no? ¿Qué decía aquel? Bueno, pues bienvenido a casa, again. Y ahora nos cuentas un poco qué tal por allí, al otro lado del charco, y cómo se ha vivido el E3 en primera persona, como decía, pues echándole el guante a juegos pues que nos han dado mucha envidia que hayas podido trastear. Luego nos das detalles. Vamos a seguir presentando voces. Está por ahí Fran, que tú también mentabas, y al que saludo. Muy buenas, tío. Tiene guasa que diga, Salva, que estoy dividido cuando llevo tres meses más trabajando. Pero bueno, el artículo de portada se ha escrito solo. De actitud de la inteligencia artificial. Nada, con ganas de un poco de cerrar este E3, que ha sido, como bien decía Salva, intenso. Estamos muy satisfechos de cómo ha salido. La respuesta también me parece que ha sido buena. Y con ganas, pues, de ir cerrando un poco el tema, analizando y quedándonos con lo que, al fin de cuentas, es el E3, que son los juegos, que es lo importante. Pues sí, con eso nos vamos a quedar en este programa repaso a este E3, con más voces como la de Albert, que está también pendiente de deciros hola. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, ¿qué hay, Juan? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí todo el mundo está sorprendido, que si las conferencias esto, que si lo demás. Yo me remito al vídeo que subimos la semana antes de empezar el E3, cuáles eran nuestros deseos. Yo ya avisé ahí de lo que se avecinaba, eso no. Luego tuve que conectarme a las 4 de la mañana para recordártelo, pero bueno. Me acuerdo de la conexión, la recuerdo. Estuvo bien, me reí mucho yo luego escuchándola, o sea, me lo paso bien conmigo mismo, fíjate cómo está la locura. En fin, oye, que tenemos programón por delante con todo lo que ha pasado durante el E3, que no es poco. Uh-huh. Así que nos vamos, Paula y yo, para YouTube, para Twitter, para ver lo que va diciendo la gente, impresiones, todo lo que... ¿queréis decir sobre el E3? Lo vamos comentando en el debate de hoy, que será larguísimo, ya lo vaticino. Sí, señor, que la gente siga igual de activa que estuvieron durante la feria, ¿eh? Tenemos todavía mucho que hablar de la misma. Vaya cifras. Kudos sí, aquí a Dani y a todo el equipo que estuvisteis ahí retransmitiéndolas, porque madre mía, vaya cifras. El otro día lo decía Salva, que se han multiplicado por no sé cuántos con respecto al año pasado, pero vamos, que bien, bien. Pues sí, señor, han sido buenas cifras y eso apunta, pues, maneras, como tú dices, en cuanto a la ilusión que se ha puesto aquí y a las ganas por parte de la gente de recibir esa ilusión, ¿no? En momentos como este. Ilusión toda, la de Motenay, por deciros hola un lunes más, tío, ¿qué tal? Hola Juan, hola David, hola a todos los que no estáis en plató. La verdad es que sí, eso que apuntaba Albert, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, cosas que podemos haber hecho, que podríamos haber hecho mejor, pero se hicieron unas cuantas cosas bien y queda, no está de más decirlo, ¿no? Quiero decir que creo que estamos en conjunto la revista bastante satisfechos del trabajo que se hizo. Insisto, hay muchas cosas que podríamos a lo mejor pues haber hecho mejor. Pero como punto de partida, digamos, de aquí hacia adelante, digamos, este nuevo proyecto en el que nos hemos metido, creo que, caray, este Head Start pues no está mal, ¿no? Creo que lo hemos pasado bien, que hemos disfrutado de buenas conferencias y, caray, creo que se han visto muchos juegos y el resultado lo vais a ver en el debate de hoy, que va a ser un poco... Espero que sea de lo contentos que estamos por haber visto tantas cosas. Sí, señor. Paula, ¿tú estás contenta con lo que se ha visto? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Pues así es. Yo la verdad es que he estado bastante metida en todo el E3. He estado viendo todas las conferencias ahí sin dormir. Es lo que toca un poco. Y bueno, algunas cosas que me hubiera gustado ver, otras que se han visto y que han sido una sorpresa. Y hoy lo comentaremos todo. Así que muchas ganas de este E3. O sea, de este comentario. Me gustaría aprovechar, darle la bienvenida a Paula al primer mundo de los micros. Sí. No, escucha, porque tenía la versión IRC, IRCAP, tenía el micro IRCAP. Cuando instalabas el IRCAP había un vale que te mandaban el micro que tenía ella. Ya, bienvenida al primer mundo. Mirad qué bonito es, qué redondito y qué brillante. Así da gusto. Así espero que me escuchéis bien y me veáis que también la cámara acompaña. Y nada, aquí... preparada para el mundo moderno. Mira, uno que ha lidiado siempre con los problemas de la tecnología y el mundo moderno, y que desde hace unas semanas parece que el hombre se ha subido al carro de sonar pues bien, ¿no? Que es lo que debería ser siempre. Es el año, ¿qué pasa? Nunca de algo por hecho. Siempre se puede volver al pasado, que es lo que me gusta al fin y al cabo. Y bueno, en este detrás yo lo resumiría de una sola manera y creo que el logo este que tengo aquí a mi espalda lo resume tú. Qué juegazo, Juan. Qué juegazo. Ahora hablaremos de él. Ahora hablamos de él. Saludamos también a Dani, que está el hombre ahí pendiente de que todo esté como debe. ¿Qué tal? Muy buenas. No sé qué decir porque ya tengo miedo a que algo explote. Hola, y que... soy Dani, pero no puedo saber. Bueno, os ha saludado, ¿eh? Yo no sé si... lo habéis llegado a escuchar, pero ya os digo que sí, que está pendiente de que nada explote y esperamos que sea así. Vamos a empezar ya con el programa, con el contenido. Tenemos mucho de lo que hablar, ese E3 2017 que ha acabado, sí, pero que no ha acabado. Si quieres presentar a Pablo, me queda por respeto. ¿Está, ¿no? Pablo? No, si nadie me lo dice, no lo sé. Si tienes algo en contra de Pablo, dilo. No podemos callarnos nada ya más en esta nueva etapa. No, sabemos que es nuevo, que acaba de llegar por aquí. Es una forma de darle un protagonismo que merece, sin lugar a dudas. No, ahora fuera de coñas, he recorrido las voces clásicas y Pablo, lo siento, tío, no ha sido aposta, ¿vale? O sea que, nada, tío, bienvenido y mis disculpas. No pasa nada, tío. Ya te pasa el mix de Wallapop de Street Fighter por ahí. Sí, te vas a cagar. Es verdad que me los chiva, tío. Es verdad, que siempre que encuentro mis carradas te las paso. Es verdad, uno he pillado. Nada, perdóname, tío. Pues lo dicho, un saludo a la gente del podcast. Una alegría estar por aquí charlando del E3 y dando como justo ganador a Hyper Dragon Ball Z, no, a Dragon Ball Fighter Z. He entrado, me he puesto los cascos, he oído las voces habituales. Pablo estaba ahí a sus cosas, no lo he oído y digo, no está. Bueno, pues ya estamos todos presentados. Ahora sí que si Dani le da el play, nos vamos a debatir. Venga. A debate. Somos unos cuantos, pero es que hay que hablar de mucho, porque este E3 al final ha dado de sí bastante, ¿eh? Podremos estar más o menos de acuerdo con que sí hubo sorpresas suficientes, con que sí las conferencias fueron lo que se esperaba. Eso ahora, si queréis, lo debatimos. Pero lo que es innegable, como decía Mote, es que juegos ha habido un chorro y que muchos de ellos, además, nos han hecho pues especular, ¿no?, con lo que se nos viene, que es bueno. Y eso está bien. O sea, ha habido muchas cosas interesantes, alguna sorpresilla yo creo que también. Yo creo que está es buena idea, debería ser así, que hablemos un poco cronológicamente de lo que hemos visto, ¿no? Nos podemos remontar a ese sábado, a esa conferencia de Electronic Arts. Conferencia, podemos ir. Podemos hacerlo así y exprimir su historia. Pues venga, David, cuéntanos un poquito qué es lo que vimos. Bueno, pues podemos empezar por ese EA Play, ese evento paralelo al E3, que bueno, nos dejó un poquito lo que ya presuponíamos, lo que ya sabíamos, poca sorpresa. Y bueno, hubo su sección de deportes, estuvo mascadita, la intercalaron entre juegos. Y como sé que no tiene tampoco demasiado tirón entre los aquí presentes, bueno, podemos pasar rápido por ella, que nos puede contar Salva, por ejemplo, lo más llamativo de esa sección de deportes, que serían ese FIFA 18 para Switch y ese NBA Live, por ejemplo. Sí, la verdad es que lo petamos mucho en YouTube con esos dos vídeos porque, bueno, el de Switch en principio era un poco legal grabar, pero yo creo que a mí me sorprendió que no lo mostraran en la conferencia, en el EA Play, porque la verdad es que el juego luce muy bien, no es como el juego que podemos ver en PC, PlayStation 4 y Xbox One, pero no es una cutre versión ni mucho menos, es un título que luce muy bien, tiene todas sus funciones, llega con todos los modos tocho salvo el camino, que es el modo historia, pero estamos hablando de un modo portátil con Ultimate Team y eso está muy bien. Y los controles funcionaban bien, salvo si jugabas con un Joy-Con. Con un Joy-Con era un poco desastre porque te faltaban muchas acciones por hacer y no había ningún atajo. O sea que yo creo que ese es el fallo importante que le veo. Y luego NBA Live. Salió hace un par de años, creo que lo suspendí porque el juego era un desastre. Yo soy jugador habitual de 2K, es muy difícil competir con 2K, pero tengo que decir que el Live de este año me sorprendió porque a nivel gráfico había mejorado mucho, a nivel de físicas también, y lo vi muy equilibrado, tanto en tema de triples, en tema de entradas a canasta, en tema de la defensa, que era un desastre hace un par de años. Lo vi buen juego, sí que jugué muy poco, 20 minutos, media hora, pero lo que vi, las sensaciones eran mucho mejores que hace un par de años. No me atrevo a compararlo con un 2K porque, como digo, es un juego que a lo mejor le he echado 200 horas este año. Pero yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que parezca que quieran intentar hacer algo bueno porque yo creo que la competencia siempre es sana, ¿no? Y básicamente fueron los dos juegos de deportes más importantes que mostraron. Madden no tuvimos tiempo. Una cosilla del NBA League. No sé si jugaste a la versión callejera que va a venir también incluida en el juego, ¿la llegaste a probar? Sí, era estaba muy bien ambientado, era lo que pasa que solo era un modo que solo podía jugar un personaje y los otros los controlaba la máquina y no lo vi muy arcade. Faltará ver cómo se desarrolla porque era solo una demo. Bueno, eso con respecto a juegos deportivos, pero realmente la conferencia este año tampoco se centró mucho en ellos, no fueron los protagonistas, sino que hubo otras muchas cosas de las que deberíamos hablar. Yo no sé por dónde queréis empezar, si hablamos por lo que más me sorprendió a mí directamente, vamos así un poco a saco. A Way Out, venga, ¿qué decimos de este jueguecillo que tanto dio que hablar en las horas posteriores a la conferencia? Lo nuevo, pues sabemos que es lo nuevo que de los creadores de Brothers, hace tiempo que sabíamos que Hash Light había fichado por Electronic Arts y había interés un poco por ese proyecto, y yo creo que lo que vimos fue interesante y muy valiente incluso hasta el punto de la temeridad, como plantear un juego cooperativo obligatorio y con un elemento narrativo. La verdad es que no hay muchos que tengan las santas narices, por decirlo así, de plantearlo una cosa semejante. Yo vi de mi licencia un poco de ese brother, pero elevado al cubo realmente, y la dinámica de la interacción entre los dos, como uno iba a hacer una cosa para que el otro hiciera otra, lo vi bastante interesante, la verdad, creo que es uno de los juegos, una de las sorpresas de este 3, y muy intrigado por lo que pueden ofrecer. Brother fue un juego redondo y si tienen más confianza y tienen más presupuesto, pues pueden hacer algo realmente especial. Teníamos antes ahí el debate entre bastidores, mientras elegíamos el mejor indie de este 3, de si era un indie o no, de cuánto presupuesto maneja, de quién hay detrás. ¿Qué creéis vosotros? Vamos, ¿lo consideramos indie? ¿Ya está un paso por encima? Yo, mi baremo es que indie es independiente. Bueno, es personal, cada uno, yo creo que esto es un debate eterno, pero indie es independiente. O sea, en el momento en que te publica Stony Art, ya no es indie. Puede ser un estudio de escala indie o puede ser un estudio pequeño, pero independiente e independiente. Yo lo veo como, si tú te autopublicas, pues eres indie. Si no, pues eres un estudio pequeño, pero bajo la ala de algo mucho más grande. Sí, porque más que nada porque un indie no lo verás en una conferencia de E3, no tiene el presupuesto para salir en un E3, así que apareces bajo el paraguas de una compañía como Electronic Arts en una conferencia propia, indie, así, entre comillas, vamos. Pablo. No, no, totalmente de acuerdo con Frank. Indy es un estudio que no tiene pasta como para ir a E3, efectivamente. Está en un estudio pequeñito haciendo sus juegos y de repente pues llega una publisher como Electronic Arts y le coge el juego y se lo enseña a la gente en el E3, como pasó con Unravel o como pasó con Fe el año pasado, pero este juego no. Indy desde luego no es. Como no lo es ni Child of Light de Ubisoft, ni Valiant Hearts, ni Ori, ni Life is Strange. O sea, no son juegos indies, son juegos de un estudio más pequeño, pero que están con el colchón económico de una compañía tochísima detrás. No se van a estrellar nunca con esos juegos, vaya. ¿Qué más cosas? Porque todavía vimos más historias. Eso seguramente dentro del capítulo de las sorpresas. ¿Alguna hubo más? Ahora hablamos sí, de... ahora hablaremos de ella, a lo mejor, al llegar a la conferencia de Microsoft. Efectivamente, que es donde más protagonismo tuvo. Pero también pudimos ver un rato largo del nuevo Star Wars, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo lo pude jugar al multijugador, uh-huh. Y lo decía en algunos resúmenes, era más multijugador DICE que Star Wars, y yo creo que eso era bueno porque al primero le faltaba profundidad, uh-huh. Le faltaba recorrido, y aquí pues sí que vimos clases totalmente diferenciadas, roles que tenías que cooperar el uno con el otro, porque había el típico pesado, el típico francotirador, etcétera. Y un sistema de héroes y de vehículos mucho más interesante, porque a medida que ibas subando puntos, tú podías desbloquear a cualquiera de estas piezas. Antes, en el primer juego, tenías que buscar el ítem perdido y cogerlo, y entonces te convertías en héroe, cogías un AT-ST, y eso pues hacía que hubiera gente haciendo guardia ahí delante de donde sabe que salía el ítem. Y aquí no, aquí según tus méritos, pues quieras que no, vas, es un sistema un poco Call of Duty, pero yo lo vi mucho más ágil y mucho mejor. Jugamos en Naboo. Y el mapa estaba muy chulo porque era un mapa que tenía interiores y exteriores, algo que el primero no me suena. Y en definitiva, a mí me dejó muy buenas sensaciones, a ver qué tal la campaña, eso no la pudimos ver. Aquí, Salva, creo que lo comentabas tú en tus primeras impresiones con el título, la clave es lo que tú dices, más allá de el contenido, entre comillas, artificial que le puedas añadir, que si más clases, que si más personajes, que si más tal, un poco está en que la experiencia que proponga sea más profunda. Y por lo que comentabas, se ha aumentado el recoil de las armas, ya no todos son tiros que van recto al sitio y se acabó. Creo que puedes hacer zoom con todas ellas. O sea, creo que hay una serie de sistemas de cara a lo que es las mecánicas de shooter en sí que le van a dar un poco más de chicha a que el tiroteo simplemente sea a ver quién ha visto antes al otro disparar, morir sin margen de error. Es así, es así. De hecho, vale que Motel lo dice muchas veces, un blaster de estos no puede tener recoil. Bueno, yo creo que es bueno que tenga un poco, aunque no sea fiel, claro, al mundo, porque si no es que era un escándalo. Exacto. Y una última cosa, yo no sé, Mote, si tú lo has pensado. Yo cada vez que veo ahora, se ve que hay la de Dios de personajes, ¿no? La de Dios de héroes. Yo cada vez que veo, o vimos en la presentación, que si a Darth Maul pegándose con Rey, yo no sé hasta qué punto sería interesante que añadieran un modo donde se dejaran de droides y de escalas masivas, de 64 jugadores y tal, y que aplicaran un concepto, no sé, arena, MOBA, solo de héroes. Yo de verdad, o sea, llego un poco. Ojalá. Yo considero que es más entretenido una partida de 50 minutos jugando con Darth Maul que no llevando al droide de pacotilla y durante un minutillo llevar a Darth Maul, ¿no? Vamos a hacer un 5 contra 5 con héroes, eso estaría guapísimo. Y equilibrarlo, ¿no? Que decir, a ver cómo equilibras. Sí, sí, pero Mote, si lo ha petado... No, sí, a mí me gusta, sí, a mí me gusta. Claro, héroes... Hombre, tú juegas este juego para no para llevar al mierda claro, de la ponzoña, ¿entiendes? Juegas para ver si subo ya y cojo a Darth Maul o cualquiera de los héroes, no para llevar un... Traite de mierda. Apoyo esa propuesta. Tenemos que recoger firmas y a ver si lo hacen. Claro, un MOBA de Star Wars, coño. Nos da un poco de miedo. Nos da un poco de miedo no haber visto nada de la campaña o de la posible aplicación de la realidad virtual en el juego. Lo único triste es que la presentación, o sea, la presentación de Star Wars se hizo muy larga, larguísima. Se hizo terrible, o sea, fue un timing muy mal escogido, ¿vale? Creo que no deberían haberlo hecho de esa forma. Que no hayan enseñado la campaña, creo, me da la impresión de que es el celo propio del sello Star Wars. Me da esa impresión, ¿eh? No creo que tenga que ver con... No os queremos enseñar la campaña por algo. Todo puede ser, ¿eh? No quiero quemarme con esto, pero yo creo que es más el sello Star Wars en tema de historia. Creo que se lo quieren guardar. Pero esperáis. Sí, creo que Mote tiene la razón, porque vamos, no hay que olvidar que la campaña va a estar centrada, digamos, en los 30 años de historia que han pasado del retorno del Jedi hasta el episodio 7 y va a ser canon, o sea que va a estar ahí junto a las películas y los cómics y los libros actuales, y vamos, ahí Lucasfilm es es muy suya y no quiere enseñar nada hasta el último momento, porque, por ejemplo, a lo mejor se puede dar alguna pista sobre por dónde va a ir el episodio 8 y a lo mejor por eso han decidido vetar la presentación hasta la última hora, digamos. ¿Pero esperáis una campaña al uso o contempláis la posibilidad de que sean las misiones combates contra la CPU en los diversos modos de juego online? No, campaña al uso. ¿Campaña al uso? Sí, sí. O Battlefield, sí. Sí. Bueno, vamos a pasar al domingo. Hemos dejado algunas cositas, pero seguramente la más importante de la que nos dejamos la podemos perfectamente comentar ahora al hablar de Microsoft. Fue efectivamente el turno de la compañía de Redmond la que el domingo brilló. Y bueno, podemos empezar hablando si queréis, creo que Mote quería hablar de la conf un poco en general y luego profundizamos con títulos más a nivel particular, así que tío, si quieres, dándonos un dibujo de lo que te pareció la conferencia en su conjunto y luego hablamos de títulos más concretos. Yo creo que Microsoft hizo una conferencia bastante sólida en el sentido de decir, bueno, yo voy a presentar un montón de juegos, creo que dijeron 42, no sé si salieron 42, pero salieron por lo menos una treintena, los pudimos ver, con lo cual eso está muy bien, ¿no? Porque dices, bueno, empiezo con hardware, pero el hardware va a ocupar una parte, digamos, no, principal, importante, pero no capital dentro de lo que es la conferencia, y a partir de entonces solo empezaron a salir cartelitos de exclusivo temporal o exclusivo en Xbox y PC y tal. Quiero decir, una conferencia muy, muy basada en los juegos, más larga además de lo que la gente se esperaba, y yo creo que en ese sentido muy bien para los jugadores. Phil Spencer dijo después que no habían sacado toda la artillería para la conferencia, y si eso es verdad, se equivocaron un montón. Yo creo que Microsoft tuvo una conferencia sólida, pero no hubo nada que convenciera a los que no se han comprado una Xbox One para que compraran una One X. Les faltó ese título exclusivo de peso para decir, chicos, esto o lo jugáis aquí o no lo jugáis en ningún sitio. Pues si os fijáis, todo lo que, o sea, los grandes, grandes títulos o bien se podían jugar o bien eran multijugador o bien eran Xbox y también PC. Y eso creo que es algo que también nos ha querido transmitir Microsoft en su conferencia, ¿no? Tenemos que ver ya el ecosistema Xbox se extiende más allá de la consola Xbox y pasa al PC. El Xbox, podrás jugar en tu Xbox o en tu PC los juegos, y creo que ahora muy difícilmente veremos juegos que salgan única y exclusivamente para la consola de sobremesa. Si va a salir algo en el ecosistema Microsoft, va a ser también en PC. Y eso es un poco el mensaje que nos transmitió Microsoft. Muchos juegos muy interesantes, compatibilidad con la Xbox original en algunos títulos selectos, que es algo muy, muy interesante para algunos de nosotros, para otros pues a lo mejor pues no tanto. Y digamos la One X, que es la extensión de la filosofía un poco Microsoft que ha seguido con la One. Evidentemente esto pues gustará mucho a los fans que ya tienen la One, pero digamos que costará de convencer a los usuarios que no la tienen ya como para que compren una cosa nueva. Más si van saliendo cada día noticias acerca del 4K 60 frames por segundo, que ya veremos, que a lo mejor más tarde, que si tal, no sé. Pero en definitiva vimos juegos y eso, sin entrar en detalle los juegos, porque creo que Salva quería entrar en detalle para los juegos después, vimos muchos juegos y eso siempre es muy buena noticia, y vimos hardware, la consola más pequeña, algo, no sé, a mí me pareció bonita, ¿no? Está bien, ¿no? A ver, aquí hay un tema, y antes de dejar entrar a Salva un poco con más detalle, yo lo decía en el programa anterior, creo que se confirma que aquí al fin y al cabo, claro, aquí hay un tema, Juan, que es, desde nuestro punto de vista, que no estamos metidos en esta guerra de consolas, y hablo ahora por mí, claro, a mí es que la conferencia me parece genial, porque yo que no necesito que lo que presente una sea mucho mejor que lo de la otra, sencillamente me quedo con lo que se presenta y tal, a mí particularmente había títulos ahí con los que sé que si tengo una One le voy a dedicar tranquilamente 100, 200 y en alguno que sale que viene de PC, sé que pueden salir de ahí 1000 horas. Con lo cual, cuando hay varios títulos de este tipo, digo, coño, no sé si los conocéis o no, pero si no conocéis estos juegos, los que no jugáis en PC y sí tenéis una Xbox One, os vienen titulazos como para olvidaros del resto. Estoy muy de acuerdo con Mote, que si tienes que convencer a alguien que solo puede comprarse una y no tiene un PC en casa, pues dices, perdón, y tiene un PC en casa, y dices, pues quizá con esta no hay un valor añadido demasiado fuerte. Pero bueno, a mí particularmente, lo dije el día que terminó, a mí me pareció una buenísima conferencia si no estás metido en esta guerra de consolas. Salva, venga, cuéntanos cosas más concretas de lo que se vio allí. Sí, primero decir que estoy muy de acuerdo con Mote. Yo creo que fue una buena conferencia para el usuario que tiene Xbox, el que ya la tiene porque ve una vida y un recorrido. Yo creo que ese usuario sale reforzado. También para el usuario en general, porque muchos juegos o son multiplataforma o están en PC, y me genera más dudas el que piense, ¿me la compro o no me la compro? Eso es lo que ha dicho Mote y estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría destacar un par de cosas. La primera, Forza 7, es el gran título de este año. Está claro que el género de la conducción es lo que es, no a todo el mundo. Si no te interesa la conducción, ya no te interesa el juego. Y es así. Y eso pasa con Forza, con Gran Turismo, etcétera. Pero hay que decir que el juego es muy bueno. Lo hemos podido probar. Hemos visto el tema del Drive Radar otra vez, que es espectacular, la IA como es de agresiva. El tema de la meteorología es brutal. O sea, correr cuando empieza a caer un torrente de agua encima es espectacular. Y a mí, de los juegos de conducción, es el que más me gustó. Probé este, GT Sport y Project Cars 2, y para mí Forza 7 es de momento el que se lleva la palma. Además, lo vimos a 4K, 60 frames por segundo, se veía muy bien. La carretera de Dubai, que es la que estáis viendo ahora en directo, es brillante. Me gustó mucho. Es verdad que a mí siempre me ha gustado Forza por el tema competición y tal, pero bien, muy bien. Y tras el Crackdown recupera la esencia de la primera parte. No sé cómo saldrá al final, pero lo vi divertido, desenfadado, lo que esperamos de Crackdown. No esperamos un juego de 9.5 seguramente, pero sí algo muy divertido, que puedes hacer el gamberro y además en cooperativo, y lo que pudimos jugar iba en esa dirección. Veremos cómo acaba, pero sin ser ni un benchmark de la consola ni nada por el estilo. Era muy divertido lo que probamos. Bueno, ¿quién se suma a hablar de títulos? Salvo ha destacado un par de ellos, pero hay mucho más. Como decíamos al principio, fueron 30 y tantos, de algunos vimos muy poco. Pero se mostraron más cosas. Venga, a ver, David, elige tú alguno y que te... Bueno, a mí me llamó la atención especialmente ese Metro, sí, que lucía genial y no le esperábamos para nada, y es la continuación. Llegó muy pronto, ¿no? Sí, fue de los primeros en aparecer y una de las gratas sorpresas de aquella tarde-noche, porque además, ya digo, no se esperaba para nada, tardamos un poco en reconocerlo, pero vamos, pintaba a ser lo mismo que siempre, puntero a nivel técnico, jugablemente parecía ir a explorar nuevos campos con esos escenarios más abiertos. Sí. Y personalmente, pues además a nivel argumental, pues lo espero por el tema libros. Pero vamos, tuvimos un montón de títulos. Tuvimos también Assassin's Creed, que supongo que también despertará por aquí pasiones, porque la verdad es que llevábamos mucho tiempo esperando ver la saga en este tipo de mitología, en este tipo de imaginario que tenemos todos en la cabeza. Queremos ver, bueno, nos faltaron las momias, que estábamos ahí con ganas de que apareciera alguna, pero oye, parece que la saga le ha sentado bien ese añito de descanso y que vuelve con mucha fuerza. Tú también, que te has leído, bueno, un segundo, que te has leído los libros de Metro, ¿nos los recomiendas? Porque yo ahora estoy en busca de lectura veraniega y me he pasado el par de juegos de Metro y la verdad es que dicen que están muy bien los libros escritos, así que... El primero yo sí. Yo los he leído, no, sí. No quiero ser ahora poser, pero el primero lo leí y está muy el bien. El primero está muy bien, sí. Mm-hmm. Bien, me los apunto ahí. Y eso que dices que tardamos en reconocerlo, yo enseguida lo vi. O sea, cuando vi el pasaje nevado, este tipo de postapocalipsis, que cada juego tiene su propio postapocalipsis, ¿no? Fue como, oh, Metro. Yo estaba en el chat de YouTube y la verdad es que la gente al principio preguntó, pero estaba claro, la música, el mechero, o sea, había muchos símbolos, mucha simbología de jugador de Metro, no sé si es porque el reloj, o sea, los tengo muy recientes, además estoy de hecho jugando uno ahora mismo, o sea que fue muy fácil reconocerlo, pero yo no me lo esperaba, fue una sorpresa para mí y menos verlo en la conferencia de Microsoft. Desde luego no es un juego muy nicho, muchos de los juegos que se vieron además son juegos nicho, porque aunque Metro es un juego, digamos, de entre comillas, es un shooter de amplio espectro, no es para todo el mundo. O sea, no es una ambientación para todo el mundo, no es un tipo de juego para todo el mundo. O sea, me sorprendió verlo además, y además verlo tan pronto, ¿no? Junto a otras estrellas como Dragon Ball, etc. Yo por un momento pensé que era un Stalker, o sea, que con eso lo digo todo. Sí, pero luce muy bien, ¿no? Yo creo que fue inteligente, porque era un juego, primero lo enseñas por primera vez. Luego, técnicamente, era muy potente. El Metro generalmente siempre ha sido una saga que ha aprovechado al máximo las consolas. Y yo creo que una conferencia con Scorpio y con puesta en tema de 4K, etcétera, creo que era juego nuevo, una IP querida, valorada, y yo creo que fue bastante inteligente por parte de Microsoft. Bueno, de madrugada, del domingo al lunes, y además de muy madrugada, porque fue una hora muy intempestiva para el horario español, nos presentó Bethesda lo que quería que conociésemos. Y bueno, yo creo que dejó también buen sabor de boca en general, ¿no, Salva? No fue una conferencia a lo mejor tan pues vistosa, pero sí que tuvo cosas muy chulas, un par de ellas sobre todo muy muy chulas. Sí, la verdad es que de Bethesda el problema es que se filtró cómo sería y fue claro. Exactamente como fue. Sí. Todo, absolutamente todo, desde las versiones de Skyrim a la VR, a todo el tema de Legends, que también estaba Skyrim, etcétera. Pero dos novedades importantes. Una de Devil Within 2, que ya han dicho que no está Mikami detrás de él. Veremos qué tal sale, pero el tráiler estaba muy bien. El tráiler era muy poco Bethesda, pero estaba muy bien. Y veremos si apuesta más por el terror, que para mí la primera parte era demasiado acción. Y el segundo, Wolfenstein 2, es uno de los juegos del E3. Mañana sacamos los mejores del E3, está muy arriba en el top. A la gente le ha gustado mucho. Pude jugar el principio donde vas con Blazkowicz machacando a nazis encima de una silla de ruedas. Y muy divertido, además, con el toque humor serie B que tiene, pero con la sensación de que apuestan fuerte y quieren que sea una saga de primer nivel, tanto a nivel gráfico como a nivel de presentación. Me gustó mucho. La verdad es que el toque arcade que tiene la saga siempre, pues está muy bien. Y un apunte. Perdóname, pero una cosa, Raño, que hay algo muy bueno de la conferencia de Bethesda, que es que, sí, es verdad, se filtró todo, pero todos los juegos que te mostraron salen ya. ¿No? Y eso es, o sea, quiero decir, la gente decía, ¿dónde está el nuevo Elder Scrolls? ¿Dónde tal? Hombre, yo creo que Bethesda está metido en otro Elder Scrolls, ¿no? Después de Skyrim, ¿cuánto hace Skyrim? ¿5 años ya? O sea, creo que está... Skyrim saldrá hasta para el microondas, pero está saliendo en todas las plataformas. Tengo la versión original, creo que en 2011, o sea que sí. Lo tengo en el video portero, Skyrim lo tengo en el video portero. Realmente hace ya 5 o 6, creo que están metidos en otra cosa, en otro Elder Scrolls, pero en la filosofía esta de mostrar los juegos que van a salir antes del siguiente E3, vamos a decirlo así, no han dicho nada de ningún tipo de juego, y eso está bien. O sea, tener una conferencia que sabes que los juegos que vas a jugar los vas a tener ya, o sea, a la vuelta de la esquina, eso me parece muy bien, y un aplauso desde mi punto de vista, desde mi parte, a Bethesda por eso. Yo sí que esperaba, creo que aquí Paula estará de acuerdo conmigo, en que nos dieran la sorpresa de un nuevo Fallout. Obviamente el 5... El 5 todavía no, pero que hicieran esa jugada que hicieron con el 3 y luego metieron a New Vegas, que fue incluso mejor. O sea, haber tenido un New Vegas 2, digamos un spin-off, se llamara como se llamara. Yo de verdad, es el juego que más espero. El Fallout New Vegas 2 sería como, no sé, con los gráficos actuales, esto. Después del 4, a mí me encantó el 4, pasé muchísimas horas allí y sigo volviendo de vez en cuando a mi casa y a ver qué tal está la gente. La verdad es que ese hubiera sido el anuncio que me hubiera hecho saltar y volar. Y sería bueno... Sería bueno que no siguiéramos con la cantinella de Fallout. En 3 años no va a haber nuevo Fallout. Meterlo en la cabeza ya y no estamos cada semana. Porque Fallout por aquí, Fallout por allá. No va a haber Fallout. Pero es igual. Si fuese en otra compañía, lo podrías poner, aunque lo presentaras en 2035. ¿No? Da igual. Aquí lo que pasa es que son de anunciar los juegos a última hora últimamente. Así que nunca se sabe. A lo mejor tampoco es mala noticia si tiene que ser como el 4. Claro, de todas maneras, ahí vamos a tener Skyrim, que ya me pasé mi buena 800 horas, creo que le voy a echar una cuanta más en Switch, aunque bueno, esas novedades de toque Nintendo, ¿no? que le han dado al juego con esa espada maestra de Link, y seguramente habrá más cosillas y más guiños, y vamos, lo vi muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lo vamos a poder jugar en portátil esta versión, y eso siempre es un punto a favor. Bueno, toca hablar de PlayStation, por ir cerrando un poco el círculo de conferencias, ya nos pondremos con títulos a continuación, pero por ir cerrando un poco lo que dieron de sí estos eventos, ¿no?, principales al principio de la feria. PlayStation, también de madrugada, pero un poquito más pronto, más asequible. Efectivamente, dentro de la lógica, aunque sí, estamos ya acostumbrados a trasnochar y no nos duele. Y bueno, una conferencia que no reservó demasiadas sorpresas. Yo creo que aquí sí que nos faltó, esto lo digo a título personal, pero creo que estaremos muchos de acuerdo, nos faltó quizá ese golpe de efecto, ese título, no a lo mejor inesperado, porque había cosas de las que habíamos hablado y con las que habíamos especulado que, en mi opinión, podrían haber perfectamente dado ese golpe sobre la mesa para acabar, quizá, o para generar hype con respecto a lo que está por venir. A no mucho tardar, ¿no? Como dice Mote, cosas que van a llegar en el 2030, sino títulos que sabemos están en desarrollo y de los que hemos visto cosas antes. Pero en general, la conferencia, ¿qué os parecía? Porque bueno, hubo chicha, es decir, tampoco fue una conferencia para nada muy, con alguna sorpresa. Muy contrastada con la de Microsoft, sí, que le pedíamos un triple A exclusivos a Microsoft, y vino Sony y dijo, pues mira, aquí están triples A exclusivos míos, sí, pero claro, y a Sony entonces, ¿dónde están tus indies? ¿Dónde están esos títulos para hacer un poco de catálogo? Que los tiene, por supuesto, pero fue a lo mejor un poco muy centrada en esa parte, fue de contrastes. La verdad es que desde el teatro, al principio, la presentación estaba muy bien porque estaba todo muy cuidado, ¿no? Y empezaron a salir trailers, Uncharted, God of War, Days Gone, etcétera. Pero ya está, o sea, ¿qué se ha anunciado nuevo? No se anunció casi nada nuevo, el remake de Shadow of the Colossus, que son noticias, ¿verdad? Pero todo lo que vimos ya sabíamos que estaba. La misma conferencia fue un remake de la conferencia del año anterior. Tal cual, sí. No se dio fecha, todo se va a 2018, salvo GT Sport, salvo, me parece que, la expansión de Horizon, que también es una buena noticia, ¿no? Y nos faltó eso, además de faltarnos de Last of Us 2, nos faltó alguna novedad, nos faltó más concreción. Y el tema de los indies, PlayStation 4 hizo un apoyo brutal desde que se presentó con el tema de los indies. Uh-huh. Acordaos que toda esa retaila de juegos que salieron y nombres exclusivos primero en PlayStation 4, etcétera, y todo esto desapareció del mapa. Y luego tuvimos la parte de la VR, que no estaba mal en la presentación, a lo mejor no estaba mal, pero lo que probamos a mí me dejó muy frío, la verdad. Yo una cosa, Salva, yo quiero que me lo digas, tú estuviste en la conferencia. Yo lo que vimos, yo estaba viendo en directo, como el resto de la gente aquí, creo, y yo cada vez que enfocaban al público, nadie aplaudía. Nadie. No, o sea, no, la verdad, hubo... Es verdad, mentira. Paula, tú estabas conmigo, o sea, creo que estabas sí, sí, en Twitter tú. O sea, la gente estaba como estamos los espectadores de nuestras casas, estamos en plan, venga va, quiero ver a Eli, quiero ver a Hideo Kojima, aunque sabíamos que no iba a entrar, pero da igual, que nos den la sorpresa, queremos sorpresas, por favor. Y después otra cosa, es PlayStation Vita, la gran desaparecida, o sea... Bueno, esto ya está más que enterradísimo, la Vita. Sí, pero ellos se defienden con que Vita es una cosa que funciona en Japón, es verdad que funciona en Japón. Yo creo que de Vita verán cosas en el Tokyo Game Show los nipones, pero olvidémonos de ella, porque ya admitieron que no funcionó en Occidente. La verdad es que a mí la conferencia me supo a poco, con el paso del tiempo... Es que no puedes decir que sean malos juegos, al contrario, porque es que la línea de juegos que nos presentaron es muy potente y los que hemos podido ver o jugar, quieras que no son juegos, quieres jugar, pero como conferencia yo creo que falló. Y también el detalle de que no nos han dado fechas apenas. Ha sido, bueno, 2018, es en plan, vale, God of War, tenemos muchísimas ganas, Spider-Man, tal, bla, bla. Lo apartan incluso, y dejan incluso ahí, juegos, no se sabe. Juegos incluso estaban previstos, o sea, ya no que sé, yo que sé, una imagen de Final Fantasy VII en remake, ¿no? Que dices, estamos hablando de 3-2015. Siempre hago la broma, pero es que es de 3-2015. Ha llegado de 3-2017 y no has visto ni una sola imagen. Ahí te doy la razón, Monte, ahí te doy la razón. Shenmue 3, o sea, sí, de acuerdo, estaba previsto, se ha cancelado, perdón, se ha pospuesto para 2018, pero estaba previsto para este año. Una imagen. Tenía que haber mostrado algo. Una imagen, un vídeo, no, algo. ¿Una pantalla no tienes? ¿En serio? Aunque sea el logo. El creador de Last of Us 2 ya se disculpó después de la conferencia diciendo que no mostraron el juego porque querían, no sé, porque querían estaba esperar. Verde. Sí. Está verde. Vale. Al menos, pero podrían haberlo dicho durante la conferencia. Sería como un favor a los fans. En plan, dinos algo al menos. Pero de Last of Us 2 no lo sacaste en gran primicia hace... Dos años. Hace años. Muy poco que lo sabemos, tenemos que esperar todavía más. No sé, pero entonces que estamos hablando de Final Fantasy, lo queremos ya. Se acabó muy pronto, o sea, se acabó de manera muy repentina. Y creo que, si no recuerdo mal, la conferencia del año pasado también pasó un poco así, ¿no? Se acabó de forma muy abrupta, como diciendo, aquí, bueno. ¿Dónde está el giro de Shyamalan ese que te, y ahora te dice no, es, está muerto, no, es el padre? Escúchame una cosa, un yo por intentar dar explicación a este fenómeno de que cada vez tenemos menos grandes anuncios en las conferencias de E3, si tú en la misma conferencia presentas God of War, Final Fantasy, Shenmue y ¿cuál es el otro? Last of Us 2, en la misma conferencia, si tú miras la página de MediStation o cualquier portal, si te fijas, hay un espacio, ¿no?, para ponerlo todo. Si esa misma hora hay que compartir todos esos juegazos con la misma... No los presentas. Desde un punto de vista comercial, quizá tiene más sentido determinado juego esperarte y presentarlo de aquí un mesecito en un evento propio para ese juego, a lo Destiny, para acaparar toda la atención y que nadie te lo solape con otros anuncios que dices, oye, es que no quiero compartir el espacio con nadie más. Yo Last of Us lo quiero en un evento exclusivo con 20 minutos de gameplay y que nadie más me lo pise. Yo lo que decía, Alba, en este sentido, vimos juegos muy buenos. Nadie duda que la calidad de los juegos que se presentaron, que se vieron allí, que fueron los mismos que se vieron el año pasado, son buenos, ¿no? Pero tú miras la lista de juegos, nuevos presentados durante la conferencia de Sony y parecen el GIF ese del tío de aquel. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde están los juegos nuevos? Yo personalmente también creo que tendremos que esperar a la PlayStation Experience, que todavía quedan meses, pero yo creo que allí será soltar trailers y todo lo que nos ha faltado en este 3, probablemente esté allí. Que se lo hayan querido guardar, bueno, para tener más meses. Sí, el problema es que si tenemos que esperar a la Experience del septiembre para saber la fecha de los juegos de 2018... Pero es una cosa que me dice. Dejadme una cosa que me dice. Sobre todo era eso, aunque lo vaya a presentar en la PlayStation Experience o donde sea, con algo, una cinemática de medio minuto, aunque sea, decir, el juego sigue aquí. Seguimos con Shenmue 3, se va a 2035, pero bueno, mira, ponemos lo que hizo Nintendo. Mira lo que hizo Nintendo con un logo, con el Paint. Claro, con un logo, hecho, la fin de semana que antes. Que salió. Bueno, venga, Fran, di lo que vas a decir. Hay un matiz que creo que quizás Sony debería haberse ocupado de comentarlo en la conferencia y no fuera de ella, porque es que Sam Lade comentó en entrevista que todos los juegos están planeados para mitad del 2018. Es decir, uno de todos esos juegos que ponían en 2018, en principio no es para 2018 indeterminado, sino que es para los primeros 6 meses, ¿vale? Aunque creo que, personalmente, creo que deberían haberlo comunicado mejor ese aspecto. También hay que, por ejemplo, Days Gone, si no recuerdo mal, tiene una fecha de lanzamiento muy rara, que es el 29 de diciembre, así que llega este año casi llorando si no se mueve. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que al final una conferencia debe ser un equilibrio, ¿vale? Tiene que tener un equilibrio de juegos que están ya, de que no se hable demasiado, pero también se puede hablar un poquito. Yo creo que también Sony pegó un pelín de demasiado trailer, que tampoco está mal, teniendo en cuenta que nos hemos quejado muchos años de estar escuchando discursos que no tenían mucho que ver. No está de más que han dicho, oye, queremos ser ágiles y tal. Yo eché de menos el elemento indie, porque creo que, por ejemplo, en la conferencia de Microsoft se vio que el tener ese refresco y el tener juegos como The Last Night o esa rueda de juegos te da un mayor abanico, te da un poco de más sabor. Yo lo vi muy centrado en los grandes AAA de Sony y creo que eso le daba un poco de homogeneidad. Y le hubiera venido bien un poco más de lo contrario, de un poco de heterogeneidad y de algo más de variedad para exponer lo que es el catálogo de Sony. Y, no, y la verdad es que, bueno, y luego también ese equilibrio con el lanzamiento, con los juegos, con los anuncios. Yo siempre lo digo, creo que una conferencia de E3 es memorable cuando hay anuncios que es memorable. Y luego nos podemos poner a hablar de si humo, de si no humo, de todo lo que queráis. Pero al final lo que se recuerda es eso. Si tú haces un buen balance de juegos que salen ya, de juegos que están en desarrollo, que están un poco más lejos, pero están ahí, están visibles, y metes 2 o 3 anuncios, la cosa cambia. Y que cambia, y creo que se nos queda mejor sabor de boca. Si, por ejemplo, imaginaos, la conferencia acaba, ese Spider-Man tal, la demo, un poquito larga para mi gusto, pero bueno, no tiene mala pinta. Pero, y dice una cosa más, y muestran algo sorprendente, algo que no se espera, yo creo que hubiéramos salido con mejor sabor de boca, considerablemente más de lo que nos quedamos. Mira, por eso defiendo mucho ese equilibrio. En la línea de lo que tú comentas, Fran, precisamente, y hemos dado un salto, deberíamos saber si seguíamos ese orden cronológico, haber hablado de ella antes de Sony, pero bueno, no importa. Digo que en la línea de lo que tú comentas y de esa sorpresa, ese buen sabor de boca final, tenemos a Ubisoft. Que para muchos, ahora lo podemos comentar si queréis, no sé si es lo oportuno, porque al final cada una tiene lo suyo y yo creo que en líneas generales ninguna fue una mala conferencia, pero para muchos es quizá la que mejor regusto pudo dejar, pese a que no se mostraron tampoco infinidad de títulos. Claro, una cosa, Juan, son que te gusten más los juegos que se presentan en una conferencia y otra cosa la conferencia en sí, ¿sabes? Entonces yo creo, por eso digo, que a margen de que los juegos de la conferencia de Sony me puedan gustar más o menos, a mí me gustan mucho y tengo muchas ganas de jugarlos todos, los que aparecieron y los que no, yo creo que se faltó un poco lo otro, que es, no sé, yo creo que como conferencia Ubi tuvo muy, muy buena conferencia. Sí, sí. Yo le daba la palabra a David para que nos contase un poco, porque, bueno, yo he planteado un poco la cuestión de esa sorpresa final, pero incluso lo que vino antes estuvo muy bien llevado, ¿no? Sí, a nivel de cómo hacer una conferencia seguramente fuera la más completa. Al fin y al cabo tenías títulos que te llegaban este 2017, que llegan a final de año, das una última pincelada a los mismos, pones la fecha o muestras algún detallito, como ese South Park, que llega con un juego para móviles, sí, como para abrir boca. Y luego tuviste también, pues tienes anuncios, tienes cosas que muestras gameplay, digamos, de títulos por llegar en 2018, cosas que dejas a lo mejor en un tráiler, esa sorpresita que te guardas para el final. Hubo espacio para todo, la verdad, en la conferencia de Ubisoft. ¿Quién se lanza? Venga, a ver. Pues sí, entro yo misma. Vale. La verdad es que la de Ubisoft me gustó muchísimo, como decís, lleva un ritmo muy bueno, lo de ir presentando trailers, gameplay, un poco cosas que queríamos ver sobre Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, que a mí me gustaron mucho y tengo muchas ganas de jugarlos. Y finalmente, acabando con ese Beyond Good Nivel 2, fue como, Dios mío, o sea, noté como la energía de todo el mundo al mismo tiempo, en plan, poniéndote ahí a tope, que bueno, luego cuando se te pasa el hype ya dices, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a ver este título? Porque se presentó una cinemática ahí muy chula, muy bonita, pero a ver, habrá que esperar sentados. Pero aún así fue una conferencia que llevó un muy buen ritmo y es eso, que muchísimas ganas de darle ahí al nuevo Assassin's Creed, irnos por Egipto y Far Cry 5, que podremos jugarlo entero en cooperativo. Es algo muy interesante. Estamos hablando de que consideramos como una de las mejores conferencias, si no la mejor, a una conferencia que tuvo también espacio para Just Dance, que tuvo espacio para la realidad virtual, que tuvo espacio para un Assassin's que se había mostrado previamente en Microsoft, o sea que no es poca cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, por cerrar, ¿vale? Con las conferencias y ya ponernos con los títulos de forma más específica, Nintendo y su Spotlight, que cerraban esa terna de conferencias, como decimos, aunque no es una conferencia al uso, en fin, ya sabéis, y en la que, bueno, pues se mostraron cosas, se prometieron otras y... Sí, aquí y yo... por momentos saltó el alarma antiincendio por el humo que había, pero bien, oye, era lo que también pedíamos, títulos que vinieran en 2018. Claro. A ver, ¿qué decimos de Nintendo? Yo creo que bien también, ¿no? Bueno, yo, Pablo, por ejemplo... Pablo, dale. Vale, sí, sí. Pablo, dale. No, Nintendo, pues sí, una conferencia que estuvo bastante, o sea, no es una conferencia en sí misma, pero estuvo bastante bien. El tema del humo, pues obviamente no podemos valorar la conferencia por el logo de Metroid Prime 4 ni por el anuncio ninja de Pokémon en Switch, lógicamente, solo faltaría. Al igual que podemos valorar la de Ubisoft únicamente por Beyond Good and Evil 2, tuvo cosas bastante mejores y más interesantes, ¿no? Vimos ese Metroid 2D posterior en el Treehouse con la gente de Metroid Steam, que tiene una pinta bastante, bastante buena. Una pena que hayan tirado abajo el proyecto fan este de AM2R para hacer otro ellos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos un Kirby, un Yoshi para el año que viene, para Switch también. Tenemos Mario Odyssey, que tiene una pinta increíble, por lo menos bajo mi punto de vista. Es un regreso a Mario 64 o Mario Sunshine en ese mundo medio abierto, con zonas interconectadas. No es que sea GTA ni mucho menos, pero tiene muy buena pinta. Y el concepto de lanzar el gorrito y tal está bastante simpático. El tema de poseer a los enemigos y tal, que por si no lo habéis jugado, hay un juego llamado Everything que salió este año que tiene la misma idea, exactamente la misma, y Nintendo pues la ha adaptado un poquito más a un entorno más abierto, ¿no? A un público más masivo. Y realmente es una conferencia que creo que estuvo bastante bien. O sea, enseñaron un montón de cosas en 25 minutos, en un espacio muy cortito, y luego Treehouse Live fue, pues, 3 días sin parar de demos de Mario, del Xenoblade Chronicles 2, o sea, todo lo que se vio en Nintendo, quitando los logotipos y quitando el anuncio de Pokémon, sale dentro de nada, o sea, de aquí en un año. Entonces creo que está bastante bien que trabajen bajo ese espectro, que no sea en plan 2035, como comentábamos antes con Sony o con otras conferencias. En este caso lo tenemos todo muy cerca y eso creo que beneficia mucho al usuario. Oye, una cosa, una pregunta. ¿Creéis que más allá de la duración de la conferencia está pregrabada, enlatada de Nintendo, más allá de la duración, ¿el que no sea en directo le perjudica, le beneficia o da exactamente igual? Lo digo porque no me extrañaría que a la larga esto se convirtiese... Quiero decirte, no sé si le hemos querido quitar valor al hecho de que no sea en directo. Insisto, pues no, más allá de la duración. No, es que me parece que luce tres. Igual. Que cada uno lo haga desde su casa, ¿no? ¿Y para qué? Claro. Yo lo he hecho mucho de menos, desde luego. He hecho mucho de menos ver a Nintendo en el E3, digamos, ahí in situ, ¿no? O sea, las conferencias que tuvo en los últimos años antes de pasarse al Nintendo Direct, fue la época de Wii, ¿no? Y sobre todo aquella conferencia con Wii U que le salió tan desastrosa, que yo creo que fue a partir de ahí cuando dijeron en el E3 no vamos a volver a hacer conferencias en directo, todo en diferido. Y yo le he hecho de menos, ¿no? Tenemos estos Nintendo Direct, están muy bien pensados, están muy bien montados, llegan directamente a donde se supone que tienen que llegar, pero le falta eso, le falta el encanto del directo, ¿no? El encanto de ver allí a Reggie como maestro de ceremonia, que en ese papel el tío es único y, vamos, nos lo estamos perdiendo todos estos años y yo para mí es una verdadera pena. Yo voy a decir una cosa, en los dos momentos más míticos de las conferencias de Nintendo, que fue Miyamoto con el escudo y la espada y la partida de Wii Tennis, esos momentos nunca se van a poder capturar con un vídeo pregrabado. Así que si Nintendo quiere perder eso definitivamente, puede seguir en esa línea. Pero informativamente está bien, te enteras de todo, está todo muy bien orquestado y tal, uh-huh. Pero no vas a tener esos momentos de impacto que has tenido en la conferencia. Esto no les pasa factura, o sea, es que les da igual, o sea, no les pasa factura en absoluto. Pablo dijo que habían dominado L3 claramente haciendo este tipo de conferencias, por detrás de otros que tienen un formato un poco más arriesgado de ir allí, de presentar las cosas en directo, ¿no? Es como un programa de televisión pues hecho enlatado, un programa de televisión pues hecho en directo. Como nosotros, que hacemos esto en directo. Si haciéndolo... Con nuestros riesgos. Hay que arriesgarse. Exactamente, si haciéndolo así, pues ya te vale, ya tienes a la gente, pues que con esto es fantástico, esto es maravilloso y la vida es grande y libre, pues oye, ¿para qué te vas a arriesgar a hacerlo en directo? Es mucho más, oye, perdona un segundo, y más barato. Mucho tienes más razón en eso, tienes razón barato. En eso, Mote, pero al final estamos aquí para ver anuncios y juegos y a la gente, si tú le anuncias que fue un poco humo lo de Metroid Prime, porque al final es lo que decimos, fue un cartelito que podían haber montado hace dos días antes, ¿eh? Pero si tú les anuncias juegos, un poco humo, dices. Les anuncias juegos y les dices lo que te va a salir antes de salir el año y antes de que acabe el año, pues te dicen que va a salir Mario, Xenoblade, Fire Emblem y tal, pues claro que la gente está contenta, pero al final esto va de lo que tú vas a comprar o lo que vas a jugar, ¿no? Salva, no entres, Salva. De todas maneras, me gustaría decir que a mí la conferencia de Nintendo... el anuncio es para 2017, me parece muy bien, y el primer año de Switch estamos de acuerdo que va a ser un espectáculo, pero, ostras, uno, Nintendo 3DS, me hubiera gustado más protagonismo, Metroid, el remake de Metroid 2, meterlo en la conferencia, si tienes un minutito, hombre. Y sí. Dos, la Virtual Console. Llevamos ya 4 meses con la consola y no podemos jugar a juegos retro. No sabemos cómo funciona el online todavía. Nos han dicho lo que valdrá, pero no como tal. No tenemos chat de voz. Yo creo que Nintendo se le tendría que haber exigido más que nada porque de marzo aquí nos han faltado muchas cosas esperando que salieran aquí y no han salido. Por lo menos te aseguras un buen juego de Nintendo al mes, ¿no? O sea, en el calendario que tenías, me parece que era hasta noviembre o diciembre, ¿no? Por lo menos. Sí. Te aseguras que por lo menos tienes un gran lanzamiento de Nintendo al mes. Entonces, quiero decir, bueno, no te quedarás sin juegos teóricamente, entre comillas, de primer nivel. Por lo menos uno al mes lo vas a tener. Yo creo que es más de lo que han tenido otras consolas anteriores de Nintendo, o sea que está bien. Paula. Comentar únicamente en relación a Metroid, que no estuvo en la conferencia a sí misma en el Spotlight. Nintendo generacionalmente no, de forma tradicional, siempre todos los E3 enseñan un juego fuera de las conferencias para que la gente tenga interés en ver el Treehouse Live, si no, no lo verían. El año pasado fue, por ejemplo, Ever Oasis, fue Codename Steam hace unos cuantos años, dos o tres años más o menos, entonces siempre se guardan algo para que la gente pues esté viendo eso y no como comentábamos antes. Tiene el mismo peso, Pablo, los dos títulos. Hombre, estoy hablando de juegos exclusivos de la consola que son importantes para la consola, va. Vamos a hablar ahí. Son first party, ¿sabes? O sea, son juegos importantes, en cierto modo. El tema es que, como comentábamos antes, en las portadas de los medios hay X bloques y si lo pones todo en el mismo hueco, pues lógicamente va a caerse O sea, Metroid Prime 4 va a comerse a Metroid 2, aunque sea uno un juego y otro un logo. Es así de sencillo, porque esto funciona así, funciona por el hype. Entonces lo veo normal que lo hayan, que se lo hayan guardado, vaya. Vale, ahora que nombráis la Treehouse Live y enlazándoos ya con algún comentario de los que están teniendo lugar por aquí por YouTube, Momo nos dice, todos los que pedían Animal Crossing murieron viendo horas y horas de la Treehouse y al final nada. Por favor, ¿dónde está Animal Crossing para Switch? Es que yo, a ver, quiero más anuncios, quiero sorpresas, quiero un nuevo pueblo, ya he tenido muchos pueblos, pero quiero otro más en la Switch. Y quiero un anuncio para que me diga, cómprate la Switch. Porque la tengo ahí como, ¿sabes? En la conciencia, en plan, cómprate la Switch, cómprate... Porque quiero jugar a Zelda ya, o sea, me pica la piel de no tenerlo. Pero necesito es increíble, más. Es increíble, salva la de sandeces que está diciendo, o sea, cuando hay... Cuando con cinco minutos de Mario Sunshine, te meriendas 7 horas de conferencias del resto, no saben qué decir ya. Es una cosa, la campaña esta que están ejerciendo. Sí, hay más mensajes, Paula, por favor, porque... Sí, claro, es que rajar ahora de lo Nintendo, donde, ya te digo, con 5 minutos se mean las 7 horas que llevamos a hablar. Hay que ver Albert defendiendo a Nintendo, ¿eh? No, tiene el carnet, tiene el carnet. Desde la época de Super 4, solo es desde que tiene una Switch, no pasa nada. Desde la época de Super 4 no me siento tan nintendero como me siento ahora. Madre mía, que no tengo una Switch. Vamos con mensajes, Juan, ¿o qué? Dale caña, venga, id acercando alguno, va. A ver, vamos a repasar mensajes rápido de todo lo que ha habido respecto a conferencias. Ahora entraremos en juegos, que Salva se queda hoy. Cristian Soria. Cristian Soria. Que dice, ¿por qué Sony no habrá mostrado lo que sale durante 2017? GT Sports, Ni no Kuni 2, Knack 2, ¿por qué no ha enseñado lo que sale ya? Borja Ruete dice... Salva, te pregunta si la campaña de Battlefront 2 no se ha enseñado ni a la prensa. A ver, lo vieron algunos compañeros, sobre todo Yankees, pero no teníamos slot nosotros. Vale. El True Nocturno dice que le parece ridículo que pongan a la protagonista de la campaña, refiriéndose a Battlefront 2, en el escenario y no enseñen nada de la campaña. Por cierto, gran presentadora, ¿eh? De las mejores que ha habido en todas las conferencias. Esa actitud. ¿Eh? Cristian Soriano dice que no hay ningún juego contundente que obligue a la compra de Xbox. Borja también pregunta, dice, ¿a qué público va dirigida exactamente la compra de Xbox One X? Dice, es una pregunta interesante y creo que la respuesta no ayuda a Microsoft a la hora de vender muchas más consolas. ¿A quién realmente va dirigida esta nueva máquina? Shadowstray dice que a mí me gustó mucho la conferencia de Microsoft, pero no me vendieron la One X mayormente porque todo lo que presentaron lo puedo jugar también en un buen PC. El Turno Nocturno dice que totalmente de acuerdo que Wolfenstein lo mejor. Y de PHF Ceramic dice que PlayStation la cagó al anunciar fechas de juegos para 2017 en el pre-show y no en la conferencia. Si en la conferencia hubiesen anunciado la fecha de Ni no Kuni 2, GT Sports y Knack, otro gallo hubiera cantado. ¿Alguno no sé si Paula tienes algo por ahí o qué? Bueno, más o menos has dicho los más relevantes que han ido apareciendo, pero para añadir alguna cosa, Corvinus, que también es un habitual aquí en el chat, nos dice Xbox One X viene a ser un movimiento muy similar al de PlayStation 4 Pro, pero desde luego que mucho más justificado de la situación de Microsoft y sobre todo muchísimo mejor hecho a todos los niveles. Bueno, esto habría que debatirlo, pero es muy largo. Con la diferencia que PlayStation 4 Pro no ha vendido muchísimo. Pero ha hecho que se venda mucho PlayStation 4, ¿no? En relación de, yo qué sé, 20 a 1, ¿no? Estamos hablando en España, ¿eh? Uh-huh. O 10 a 1, 15 a 1 por lo menos. Entonces, yo no sé si Xbox One X a 500 euros, porque hemos dicho todo menos el precio, va a conllevar una rebaja de la Xbox One actual, que me parece que está por debajo de los 300 euros, una cosa así. Se han hecho muchas encuestas al respecto. Creo que una hace poco se hizo en Estados Unidos, que digamos había sido el territorio de Microsoft durante la época de 360, y a la gente no se la veía muy, muy entusiasmada con One X, ¿no? Y vamos, eso, ahí Microsoft se juega mucho porque, digamos, que en terreno estadounidense ahora mismo están vendiendo la mitad que Sony, prácticamente al revés de lo que se hacía antes. En Europa creo que por cada 3 consolas PS4 se vende una One, ¿no? Y según en qué país, como aquí en España, está claro que... Y en Japón ya... Hay un tío que la tiene. Creo que sí, que la tiene, que se la regalaron hace poco. Y por eso, vamos, tiene que hacer algo ahí con One X. No sé si la barajarán de precio, no creo, porque también dieron... eso me chocó bastante, ¿no? Que incluso estaban perdiendo dinero, ¿no? Al venderla a esos 500 euros, algo extraño, al menos bajo mi punto de vista. Bueno, vamos a continuar porque hemos dicho que teníamos que hablar de juegos, hemos hablado de las conferencias. Si os parece, podemos hablar por el que para la redacción de Meristation ha sido el título de este E3. Y hay otros que han estado ahí peleándose por ese honorable galardón. Pero este Mario, que llegaba prácticamente al final de esta, pues de este grupo de momentos, ¿no? Y de focos, llegaba para dejarnos a todos boquiabiertos una vez más, ¿no? Un nuevo juego de Mario y un nuevo juego de Nintendo. Que mira, con su ausencia en forma de conferencia, con lo que queráis, con unos años con Wii U un poco turbulentos y todo lo que queráis decir, pero que lleva dos años dando muy fuerte ese puñetazo sobre la mesa en los últimos momentos de estos primeros compases del E3 antes de que se abran las puertas del Convention Center para la gente, como digo, con sus títulos. El año pasado fue Zelda y este año, Salva, fue Mario, que nos ha dejado a todos loquísimos y con ganas de que llegue octubre, ¿no? Sí, vamos a hacer spoiler y vamos a decir cuáles son los dos primeros juegos de lo mejor del E3, que es un reportaje que vais a ver mañana, y que estoy contento porque coinciden con los dos que yo considero y así no tengo que modificar nada el resultado final, ¿no? Ahí estás, vale, caña. Ha votado todo el mundo, ¿eh? Colaboradores, equipo, etcétera. Y sí, Mario Odyssey es el juego del E3. Yo creo que también va a ganar el juego de E3 en los jueces. Es un título que ha encantado a todo el mundo que lo ha probado. Pudimos probar dos niveles. El nivel de arena, la ciudad esa de arena con los muñecajos, con los ponchos y tal. Y el nivel de la ciudad que tanto rechazo genera, ¿no? Decir que el tema de la gorra es una auténtica pasada porque te abre todo tipo de posibilidades que no existían antes, ¿no? Yo lo veo un poco como la innovación de Galaxy. Galaxy te innovaba con la gravedad y la gorra te innova con la posesión y con el hecho de que en cada lugar puedes hacer cosas que no puedes hacer en otros sitios, ¿no? Si a eso le añades la presencia de desafíos de plataforma bastante exigentes, al menos en lo que pudimos jugar, y el tema exploración, que me recuerda muchísimo a Super Mario 64, la sensación es que tenemos un juego muy, muy potente y que van a lo grande. La verdad es que una de las cosas curiosas es que había fases 2D tipo Mario 8 bits. Tú entrabas en las paredes y tenías que superar diseños bastante curiosos para poder llegar a otro sitio, y esa transición pues estaba muy bien llevada, y yo no la había visto en trailers, de hecho no la había visto ni en el direct porque no vi ese trozo, se me cortó, y la primera vez que lo vi me impactó muchísimo. O sea que estamos ante un Mario grande, no tiene nada que ver con 3, a mí 3D World me encantó muchísimo, pero sí que es un Mario enfocado al multijugador y tal, y aquí sí que estamos ante un Mario aventura, que yo veo que apunta mucho más alto de lo que quiso apuntar a Sunshine. Salva, ¿no te da la sensación, yo por lo que he visto obviamente en trailers, tú que lo has probado quizá lo puedes confirmar, ahí, después de haber jugado a Breath of the Wild, veo en Mario que se mantiene o se pretende de nuevo esa idea de que una misma situación se pueda resolver ya no de una o dos formas distintas, sino de la que se te ocurra a ti? Yo ahora mismo estaba viendo aquí un fragmento del trailer y que puedes saltar por plataformas, pero decía en un momento dado controlar... ¿Cómo dices? No, que se llama la bala. Es un gameplay mío. Sí, no. Lo de la bala que tú le dices el nombre propio. Bill Bala. Sí, es que es. Bueno, en fin. Es que hace muchos años que no soy fan de defender eso. Tiene que poner vida, defender eso de Billy Bala, ojo, ¿eh? Sí, sí. ¿Crees que va a haber otra vez esa? Eso que nos gusta tanto, esa jugabilidad emergente de poder resolver cada situación de diferentes formas. Yo lo que he visto, sí que he visto situaciones, eso, que había un par de soluciones claras. No sé si habrá tanto como en Zelda, pero sí que ellos explicaron que se habían inspirado un poco en la manera de entender el mundo abierto de Zelda. Eso nos lo comentó Nintendo, ¿no? Sí, cuando estábamos jugando. Pero sí que he visto un par de situaciones, eso, que se ve claramente que puedes hacer un par de cosas diferentes. Y muy rápido, si me dejéis pasar al segundo mejor juego del E3, porque me tengo que ir, porque mis niñas están gritando, y después de 10 días sin el padre, ojo. Dragon Ball FighterZ. ¡Qué maravilla! Es true story que Bandai nos echó de la cabina. Estábamos jugando con Tony Chan de 3D Juegos, 45 minutos ahí probando cosas, combos, no sé qué, y vino la PR de Bandai y nos dijo que, chicos, tenéis que dejar eso, mirad atrás, y había una cola de prensa que parecía la cola de usuarios. Y lo cierto es que el juego es un espectáculo. Lo que entra por los ojos entra por la jugabilidad. Primero es un juego de lucha de Arc System Wars. No tiene nada que ver con Extreme Button del 3D, es un juego súper profundo con muchas opciones, con combos, juggles, con personajes diferenciados. Y luego es un juego súper fiel al anime. O sea, hay una cantidad de ataques, movimientos y frases y posiciones que recuerdan al anime que es espectacular. Es un título que lo tiene todo para petarlo como mejor juego de Dragon Ball si viene cargado de modos como son los Blast Blue y Guilty Gear y si la plantilla de personajes es equilibrada. Hablamos de unos 20. No esperéis más de Arc System World, yo estoy siendo muy generoso. Pero si se cumple todo esto, estamos ante un pepinazo. Lo repito, para amantes de la lucha, ¿eh? Estoy convencido que gente que ama Tenkaichi 3, por ejemplo, y que es un juego muy amable porque es una pasada, puede encontrarse aquí con algo que no le cuadre, ¿eh? Pero para el amante de eso, de la lucha y amante de Dragon Ball, esto tiene una pinta increíble. De la lucha pura. Y digamos que poco antes de la presentación de este título se filtraron dos capturas, dos pantallas. Y ahí estaba yo reticente, ¿no? Creo que lo estuve incluso comentando contigo, Pablo, en Twitter, diciendo esto parece que se va a ver muy bien, parece que ha cogido Arc System World el motor de Guilty Gear y va a ser algo fabuloso, pero veremos a ver si Bandai les deja, digamos, meter ahí una jugabilidad que sea pura lucha bidimensional, ¿no? Y ya se ha visto claramente que así ha sido, y vamos a el impacto para mí ha sido prácticamente similar al que sentí cuando vi aquel primer Super Butoden de Super Nintendo en captura de una revista que me eché la mano a la cabeza y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Al ver el vídeo que se presentó primero en la conferencia de Microsoft, pues mi reacción ha sido similar y para mí este ha sido el juego de E3 y también el título más esperado de todos. Oye, antes de que sigamos analizando títulos, dejar que despida a Salva, que como sabéis a estas horas tiene que marcharse. Ha estado ahí aguantando hasta la bocina para poder comentarnos sus experiencias, ¿no?, con estos dos titulacos. Así que, tío, un abrazo y nada, hasta la semana que viene, que terminamos temporada ya casi, ¿no? ¿O qué? Sí, queda una semanita, haremos un programa más, lo siento chicos, los que queríais, no, si todos estáis ilusionados. Y nada, solo decir que con este Dragon Ball pues tenemos sección para 4 meses más hasta que salga. Oye, Salva. Dime. Antes de que te vayas, quería darte mi más sincera enhorabuena por la cobertura que has hecho desde allí. Gracias. Y quería darte las gracias porque, gracias sinceras, de corazón, porque mi voto tuviera peso a la hora de decidir los juegos de E3 de parte de MediStation. Estoy muy agradecido, de verdad. La mano del rey tiene que estar en un lugar privilegiado. Escucha una cosa, Sam. No, la mía y el resto del equipo. Sé que has puesto dinero para que te puedas tener sección de Dragon Ball durante 2 años más, por lo menos. O sea, sé que en gran parte te debemos este Dragon Ball a ti. Sí, de hecho, no salió el Kickstarter porque lo financié yo antes de que saliera. Lo financiaste tú todo. Decirle muchas cosas a Salva, que a ver si lo echan de casa esta noche. Hablad mucho con él. Como salga Ross aquí, sí que vais a pillar todos. Venga, tío. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Salva se marcha, pero los demás podemos seguir hablando un poquito antes de que pasemos a oír mensajes y demás. Más titulitos, sí. Más cositas que destacamos. Venga. Podemos ir con BioWare. Sobre Dragon Ball solamente, si puedo. Espera, a ver qué nos cuenta David. Bueno, no, si quiere que apostille y ya pasamos, si no, a BioWare, a ese Anthem. Ah, sí, que no hemos vale, dicho no, es que lo de Dragon Ball creo que es demasiado fan. O sea, creo que nunca. Es demasiado. Es demasiado fan service. No, calla. Te lo digo en serio. O sea, nunca hubiese imaginado que algo que me da la impresión de que era fan service, o sea, que dase el resultado también. Porque yo cuando. Dani, corta. No, tengo que decir que cuando vi aparecer Dragon Ball, me llevé las manos y dije, no, por favor. Otra vez no. Por favor. Uy, suerte que eso lo dices cuando salió Salva, ¿eh? Porque respeto. Que va a tu casa con la navaja ahí, ¿eh? Pero después las cosas se fue arreglando y dije, para alguien que. Claro, a ver, Dragon Ball tiene muchos años. Es una franquicia que ha vendido mucho, que tiene mucho renombre y tal, no sé qué. Pero Dragon Ball es de cuando yo era pequeño. Y cuando yo era pequeño, la gente que ahora mismo está en el cole estudiando historia, para mí era presente. La gran historia, pero para mí representa. Tiene 30 años, es antiquísima. O 20 años. Tiene, no, 30, ¿no? Tiene que tener. Pablo, tú lo sabes mejor. ¿30 años tiene? 30, 100. Es del 86, 84. Claro. O sea, es una serie antiquísima. Y que siga teniendo. O sea, cuando la serie ha tenido. O sea, los juegos han tenido algún tipo de juego bien. Pero se han hecho auténticos descalabros que han jugado con oye, nuestro dinero. Basta de esto ya, hombre, Juan. Toma y ahora, pues una vez que parece bien, que está. Sale bueno, es que. Jo, no sabemos muy bien, Mote, si va o bien está el tío ahí. Si lo está criticando o de repente lo alaba, no lo tengo. No, te lo digo. Tengo sentimientos encontrados. Mote, ¿qué te pasa, tío? ¿Necesitas un médico? Estás esperando que le paremos. No sé cómo se. al respecto. Pues yo estoy confundido porque no sé cómo reaccionar. Vi el anuncio y dije, va, quiero que salga bien, pero seguramente será una mierda. Pero no, quiero que salga bien. Parece que salga bien, pero no quiero reaccionar. Está bien, está bien. Los ojos rojos en modo terminal. Dani, bájale el sonido, bájale la letra. Ahí está, mutealo. Anthem. Por favor, Anthem. ¿Qué opinión tenéis sobre este juego? Porque yo vi allí muchas esperanzas de que sea un juegazo. Después, bueno, a ver, a mí personalmente me encantó Mass Effect Andromeda, pero sé que hubo mucha gente que lo criticó, que tal, que no es la esencia de la saga Mass Effect, que si las animaciones faciales, bla, bla. Vale, ¿creéis que la compañía se estaba esperando para lanzar este Anthem en plan juegazo? Bueno, hacemos el Mass Effect como podamos y ahora tenemos aquí preparado una nueva IP, un nuevo juegazo que va a gustar a todos los fans. O sea, BioWare nos tiene ahí guardado, yo creo, que una sorpresita que puede estar muy interesante. Es que dijeron que eran los buenos, ¿no? Estos, ¿no? Sí, sí, esto sí, lo sí, dijo, creo que David lo dijo en directo, me parece. Al parecer, si no el núcleo del estudio, bueno, la gente que viene protagonizando los principales proyectos del mismo, es la que ha estado con Anthem y no ha participado. Claro. Claro, esa es la pregunta que sale ahora, pero bueno. También suena un poco como Andrómeda ha ido como ha ido, pues teníamos. Nos justificamos claro, que teníamos a los buenos. La pregunta no es quiénes son los buenos, sino qué han hecho los buenos últimamente de bueno. Pero bueno, sigamos. Bueno, a ver, esto es un montón. Esto es la serie, el BioWare original, los que han hecho Mass Effect, los que han hecho Dragon Age. Este es el estudio principal. De hecho, con Andrómeda hubo un reportaje maravilloso de Kotaku en el que se detalló paso a paso por qué había pasado lo que pasó con Andrómeda. Y no fue una cuestión de calidad o que la gente de otro estudio no valiera, sino que no sé, que al parecer por A o por B no se hicieron bien las cosas. Pero vamos, en principio, yo creo que Anthem, la verdad es que ahora mismo se lo duda. Más bien mi duda es. ¿Cuál va a ser un poco la estructura de juego? ¿Qué elemento de rol, si va a tener alguno, va a tener? Que eso también es una cosa, no sé muy bien, la verdad es que lo hemos visto muy poco, pero bueno, prometedor, desde luego yo lo tengo ya en la lista de espera. Siendo de BioWare, espero, bueno, solo una cosa rápida y ya os dejo. Espero esos romances que estamos acostumbrados en sagas como Dragon Age, Mass Effect, por favor. O sea, meterse en la armadura ahí, que tiene una pintaza eso, o sea, lo estamos viendo ahora de fondo, meterse en una armadura y poder planear y volar por ahí, mola. Pero por favor, dadme buenos romances y una buena historia. Anthem que... guionizado por Daniel Steele, ¿eh? Yo lo veo, guión. Lo que no puede ser es que las series con romances ahora también queráis los juegos. Vamos a ver. Tema de Anthem. Yo, por lo que he visto, o mejor dicho, por lo que se ha presentado, yo creo que la fórmula de este juego va hacia algo menos BioWare y más, al menos de lo que se ha visto, ¿eh? Esto tiene una pinta de Destiny, ¿verdad? ¿Verdad, Fran? Yo aquí veo... Si lo llamaban el Destiny de BioWare. ¿Os acordáis que hace una semana os dije, me hubiera gustado que Destiny 2 hubiera intentado abarcar una escala mayor? A esto me refería yo. Si esto realmente, por lo que se vio, el tema de loot, el tema de mundo abierto, el tema de cooperativo, el tema de enemigos, bla, bla, si esta serie de elementos realmente están plasmados de un modo... A lo Destiny, a lo Action RPG, a lo conseguir loot, a lo ir repitiendo el mismo contenido una vez y otra, a lo ir progresando y tal, este es el Destiny de escala mayor que yo pedía. Este es el Destiny 2, bajo mi punto de vista, que yo esperaba. Yo no sé si los derroteros van a ir después hacia una cosa mucho más centrada en el argumento y la narrativa y demás, que lo dudo por lo que se ha visto. Yo creo que esto es una experiencia más cercana a eso, a un Destiny. Y no olvidemos que el juego lucía espectacular. El downgrade va a ser guapo, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Decían que era una demo en tiempo real que corría en One X. Sí que es verdad que no era 4K nativo porque se veían... hay algunos trucos utilizados ahí. Cuando es 4K nativo es 4K. No es 4K aquí, pero allí no es 4K, ¿no? En toda la pantalla. Pero la verdad es que lucía muy, muy bien. O sea, como hay una razón por la cual esto se presentó en la conferencia de Microsoft, que era para decir, mira, chavales, lo que podemos hacer con One X es esto, ¿y qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿No? Entonces la gente dijo, oh, muy bien, ¿no? Yo creo que más como era una demo técnica, que espero que no sea una demo técnica al estilo Watch Dogs o al estilo o al estilo Killzone, ¿no? Pero lo cierto es que, francamente, si el juego tiene que verse así en una consola de 499, ojo, porque la verdad es que lucía francamente bien. Bueno, ¿algún otro título? Porque, bueno, hubo cosas. Sea of Thieves, por ejemplo, también tuvo su momento un poco más en profundidad, nunca mejor dicho, que lo que habíamos visto en años anteriores. No sé si preferís a lo mejor hablar alguna de las otras franquicias menos... Solo de Sea of Thieves, una cosa que creo que Fran estará de acuerdo. Esta vez creo que tenía mejor pinta, o por lo menos a mí me daba mejores vibraciones que todas las veces anteriores que se había hablado de Sea of Thieves. ¿Sí o no, Fran? Porque yo... Totalmente. Me daba mucho miedo, Sea of Thieves, pero mucho, mucho. Y esta, por lo menos, creo que se ha visto un poquito más interesante, menos acojona menos, digámoslo así. Yo, de hecho, estaba viendo la conferencia con mis amigos y al principio decimos, ¿yo qué es? Pero luego, a medida que ibas viendo lo que se podría hacer, esas batallas de barcos, esos, no sé, bucear por ahí, coger el tesoro, con el tiburón que te viene y todo, o sea, un montón, no sé, todo lo que se puede ir viendo, estábamos en plan, quiero probarlo, vamos a jugar todos juntos, tal. O sea, puede ser un juego muy interesante para estar ahí con los amiguetes, en plan, vamos hacia ese barco a atacar. Y la verdad es que esto del cooperativo últimamente está muy de moda y mola mucho. Así que, no sé... Lo hicieron bien, yo creo. Tengo ganas de probarlo. Mirad, chicos, por ir concretando un poco y también tener tiempo para los audios, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a quedarnos con uno y hacemos un poco de titular del porqué, ¿vale? Pablo, que te hemos escuchado poco, tío. ¿Cuál es el título de los que no hemos dicho o incluso de los que ya hayamos comentado que te quedas con él y por qué? Venga, cuéntanoslo. Vale, pues ya que hemos hablado de Dragon Ball, de Mario, de Spider-Man, voy a quedarme con Monster Hunter World, que es un juego que me sorprendió bastante, no esperaba que fuera a ser de este perfil. La saga suele ser mucho cooperativa, mucho más centrada en partidas con amigos, sobre todo por el tema de las portátiles, ¿no? El tema de PSP, 3DS. Hay que decir, para que la gente no se confunda, que no es el mismo juego que es el de Switch, es totalmente distinto. El de Switch es Double Cross, que es una especie de remaster de un juego de 3DS, este es completamente original. No sale en Switch, sale en Play 4, Xbox One y PC, y parece mucho más orientado a la acción, incluso al single player. O sea, parece más orientado a la caza de monstruos grandes tipo los God Eater y cosas así. Y me llamó bastante la atención especialmente porque gráficamente es bonito, sin ser tampoco espectacular, pero sobre todo por el sistema de combate, ¿no? Que parece mucho más ágil, mucho más dinámico y más cercano quizá pues, a Devil May Cry o algo así que lo que es un Monster Hunter, que es un juego en grupo. Así que me gustó bastante el juego. Mote, ¿tú qué dices? Oh, no, deja que yo, ya te digo, yo me gustó mucho Anthem y me gustó una cosa especialmente que esto, no sé si quitársela a Albert, pero me gustó el anuncio de Black Desert Online y PlayerUnknown's Battlegrounds para llegada a consolas. Esto creo que son dos juegos muy nicho, lo dije en su momento, son juegos muy nicho. Uno no tanto, ¿eh? Uno no tanto. Vale, uno es niche. Y el otro es nicho del todo, ¿vale? Que se están jugando en el PC y que ahora van a traerlos a consola. Chico, yo esto no veo la gente comprando una consola por esta razón, desde luego, ni mucho menos. Pero son títulos de fondo de armario y ojo con esto, porque es una buena. A lo mejor como noticia suelta no es muy. No es muy importante, pero si es una tendencia, creo que es una bonita tendencia que podemos ver en el futuro. Albert, ¿estás de acuerdo? Yo lo dije durante la conferencia, para mí hay un trío de tapados, supongo porque los conozco del mundo del PC, que es a lo que me refería yo al inicio de cuando valoraba la conferencia de Microsoft. Uno es, como bien dice Motenay, es Black Desert, PlayerUnknown Battlegrounds y Path of Exile. Uh-huh. Yo en cada uno de estos juegos, el contador de horas llega son cercanas a las 1000. Entonces, son de esos juegos que, como dice Mote, parece que no, pero como entres en uno de ellos, olvídate del resto. O sea, Black Desert es de aquellos juegos que si entras en Black Desert, te ahorras juegos de aquí hasta Navidades porque no te hace falta ninguno más. PlayerUnknown, yo es el que considero que no es tan nicho, solo hay que ver Twitch, solo hay que ver las cifras de Steam para darse cuenta de que a día de hoy es uno de los juegos más populares y que quien no tenga PC y quiera jugar al juego de moda se va a tener que ir a una Xbox One. Uh-huh. Y por último, Path of Exile el juego que mató a Diablo 3. No es poca cosa eso. O sea, el juego que se cargó Diablo 3, que hizo que Diablo 3 fuera irrelevante en los action RPG, fue Path of Exile. Entonces, en ese sentido, creo que es otro gran lanzamiento. Supongo que ahora quieres que te diga el mío, ¿no? Venga, bueno, sí. Y si esos no te gustan, pues dinos otro, venga. No, ¿cuál va a ser, Juan? Wolfenstein 2, por favor. O sea, lo decía Salva antes. Yo creo que aquí ya hay background suficiente como para, después del primer Wolfenstein, de la expansión de Wolfenstein y de Doom, saber que lo que viene aquí es un auténtico juegazo. Yo solo digo que durante el vídeo, durante el trailer de Wolfenstein, hay un fragmento de 3 segundos en el que estás disparando yendo en silla de ruedas. Si eso ya no te parece motivo suficiente como para ser juego del E3, juego del año y todo de la vida, no sé qué más queréis. No, en serio, ID lleva tiempo sin fallarnos y creo que esta vez no lo va a hacer. Venga, Relaño, ¿qué dices tú? Pues a ver, yo me quedo con Detroit. Que tampoco se ha visto mucho, ¿no? Pero vamos, el nuevo material que se ha presentado a mí me parece puro David Cage y ya solo por eso es un juego para mí que va a ser obligatorio su adquisición en cuanto salga. Y es que, vamos, de este creativo se pueden decir muchas cosas, que si los juegos son demasiado encorsetados, pero narrativamente hablando no hay nada mejor en el mercado. Ya lo vimos en Heavy Rain, que para mí es uno de los mejores juegos a los que nunca he podido jugar, también en Beyond, y vamos, este Detroit se ve sobre todo como una evolución, ¿no? Una evolución de todo lo que se ha visto de David Cage hasta ahora. Esa toma de decisiones me parece muy interesante, también el hecho de que podamos jugar con varios personajes en la historia, por supuesto será muy rejugable por todo eso, ¿no? Pues sacar todos los finales, todos los caminos a meter, eso va a hacer que le vayamos a echar muchas horas, y sobre todo, y vuelvo a recalcar, la historia de ese juego no va a tener ninguna pega para mí. Paula. Sí, estoy de acuerdo con Relaño. Justo me he pasado esta semana el Fahrenheit, que es el único que me quedaba de Cage por jugar. Y bueno, a pesar de su final así un poco, que dices, ¿qué ha pasado aquí? Con lo bien que ibas, me gustan mucho las... Bueno, te lo voy a dejar. Pero me gustó, en general me gustó. ¿Te gustó lo micro, Paula? El mejor de los tres, Heavy Rain, obviamente. Y tengo muchas ganas de saber de este nuevo Detroit, porque... Bueno, es todo este tema de los androides, de los synths, como queráis llamarlos, los hosts, si habéis visto Westworld, si no, ya la estáis tardando. A mí me encanta, o sea, toda esta moralidad de decir, ¿son realmente humanos si tienen esos sentimientos o son solo máquinas? A mí me encanta y creo que se puede tratar muy bien en un juego. Hombre, es un argumento. Para ti las decisiones. Es un punto de partida bastante original, la verdad es que no lo hemos tocado hasta el día de hoy. Y la línea que separa el androide del humano, pues está bien. A ver, que se planteen nuevas formas de plantear el tema. Que no, a mí me gusta y que haya muchos juegos así y que pueda... Yo lo tengo claro, yo creo que sí. Cuando empiezan a tener esos sentimientos, son ya un poco humanos. Quería traer, antes de que me interrumpáis otra vez, os quería decir también otro juego que no se ha nombrado y me parece un pecado, que es Life is Strange Before the Storm. Por favor, o sea, tal y como acabó la primera entrega, o sea, yo... me encantó muchísimo. Es uno de los juegos que pondría en mi lista de favoritos. Y este segundo, no he querido ver el gameplay de 20 minutos que anda por la red, porque ya, bueno, ya que son solo 3 capítulos y no son muy largos, porque voy a descubrirlo todo por mí misma. Pero me he tenido que aguantar ahí con camisa de fuerza, porque tengo muchísimas ganas de saber qué pasó con Chloe y con Rachel antes de la tormenta. O sea, Paula, un día descubrirás Battlestar Galactica y cambiará tu forma de ver la vida en general. Y ya verás qué propuestas nuevas te trae Battlestar Galactica. Cuéntanos tú el tuyo, venga. Bueno, yo la verdad es que no es muy original. Me encanta el Cyberpunk, me encanta el pixel art, así que creo que ya podéis adivinar a qué juego voy. Tu juego, David. The Last Night tiene una pinta realmente fantástica. La verdad, porque yo me quedé prendado en la conferencia de Microsoft. Y bueno, la verdad es que es un juego que me llamó muchísimo la atención. Ya lo jugué en su día a ese prototipo hecho en una jam y me gustó muchísimo. La influencia de Flashback también, pues, sobre todo Plus, porque siempre juego que se pide en Flashback, en Another World, pues son también más puntos que sumar a mi lista personal. Es una pena el rollo de esta polémica alrededor del autor y que no sabemos muy bien qué tipo de trasfondo va a tener el juego, eso, bueno, este debate que se ha generado, pero yo, sinceramente, más allá de eso, ya cuando lo juegue, si no me encaja la historia, no me encaja algún elemento del trasfondo del juego, pues ya lo veré. Pero de partida, es el título, incluso firmaba ya para, si tuviera, pudiera firmar para jugar un solo juego de este 3, yo dudo que sería, creo que sería la de las Knights. ¿Y David qué dice? Yo me voy a quedar con Kratos, que hemos hablado poquito de él. Hemos hablado muy poquito. No hemos dicho casi nada hoy. Sí, y también me parece que fue de lo más apabullante y exuberante a nivel técnico. Además nos dijeron que lo que veíamos era de PlayStation 4 normal, nada de Pro. Y la verdad, a pesar de esa cámara al hombro que genera ciertas dudas, a mí me pareció espectacular. Me parece que entiendo por qué no lleva el 4 en el título, pero bien lo merecería. No es como esa especie de híbrido multijugador con el que continuaron después del 3. Y la verdad, la única, ahí también vais a tener romance con ese niño maravilloso que, bueno, todos, espero que sepamos todos aquí que va a morir al final del juego. Yo lo doy por hecho, vamos, no sé lo demás. Te la juegas, ¿eh? Sí. Bueno, pues venga, yo antes de que Dani diga el suyo me quedaría con todos, pero con Spider-Man, el de Insomniac, que me gustó mucho lo que se vio. Es verdad que, bueno, luce mucho porque yo creo que toda la iconografía de Spider-Man en general se presta al espectáculo. Y después ese combate rollo Batman, ¿no? Que sí. Nos recordó muchísimo a los últimos Batman, pero con ese punto añadido de la agilidad del hombre araña, que me parece que lo mejora. Y que yo creo que en líneas generales lucía súper chulo. Así que me quedo con esta nueva aventura de Spider-Man por Insomniac como título. Aunque me quedaría con todos los demás. Dani, ¿tú qué dices, tío? Pues yo os vais a reír, pero una de las cosas que más ilusión me hizo, que ya lo mencionamos un poco de pasada, fueron las animaciones de salto y escalada de Battlegrounds. A mí es una cosa con la que aplaudí y todos escuchasteis gritos también con Shadow of Colossus. Ah, sí. Es verdad, no lo hemos nombrado. En cuanto, no sé, quizás por el hype, por el momento del tráiler, no sé. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, denme 10. Y otro que siempre tuve fe ciega en él fue Sea of Thieves, que también lo mencionamos. Bueno, pues hemos rescatado un poco lo más, yo creo que especial, aunque casi todo podríamos haberlo puesto en la misma bolsa, porque los juegos que hemos dicho ninguno seguramente nos va a acabar decepcionando, o ya veremos qué pasa, pero cruzamos los dedos como haces tú, para que eso sea así. Y chicos, vamos a pasar a los audios, no hay muchos, pero están ahí. Y tienen su momento, así que si Dani tienes a bien darle al botoncito, escuchamos y comentamos. Micro abierto. Saludos de nuevo a todos, soy Zafiro y quiero empezar este audio felicitando a Meristation por la cobertura del E3 de este año. Sin embargo, a mí me ha parecido una feria bastante decepcionante. Por un lado, Microsoft nos ofrece una consola con 6 teraflops, pero eso sí, apenas ningún juego que le saque partido a la consola. Pero llega Sony para arreglarlo y nos presenta God of War otra vez. Spider-Man, otra vez, el DLC de Uncharted, otra vez, y poco más. Las conferencias de Nintendo y PC, bueno, si se le puede llamar a eso conferencia, pero si ha habido una compañía que realmente me ha decepcionado ha sido Bethesda. No entiendo para qué ha ido al E3 este año. Cuando le preguntan por el de Scrolls 6, bueno, nos dicen que no está en desarrollo, claro, está muy ocupado remasterizando, y ya solo nos falta que podamos jugar a Skyrim en el GPS del coche o en la pantalla táctil del frigorífico. Eso sí, nos ofrecen Creation Club por si hay alguien, cosa rara, que se está empezando a aburrir de jugar a los mismos juegos de siempre. En fin, al final podemos contar las novedades con los dedos de una mano y la verdad es que me gustaría saber qué os ha decepcionado más de esta feria. Gracias como siempre por escucharme, un fuerte abrazo para todos, nos seguimos escuchando. He de decir rápidamente que a Zafiro no le gustó la conferencia de Devolver, ahí lo dejo. Vale. Bueno, Zafiro, como siempre, gracias, un abrazo por mantenerte ahí firme, ¿no? Programa tras programa. Nos preguntabas qué nos ha decepcionado. La verdad es que hemos hablado casi todo el rato de lo bueno, de lo que más nos gustó. Algo hemos dicho de lo que nos pudo decepcionar un poco más, pero si tenemos que quedarnos con algo muy, muy, muy rapidito, ¿con qué sería? ¿Qué es lo que más fríos dejó, lo que menos gracia os hizo? Yo quizá la ausencia de The Last of Us 2, esa fue, la verdad, no se la voy a perdonar. Lo esperaba, ¿no? Sí. ¿Vosotros qué decís? Hombre, yo lo siento mucho, Dani, porque sé, entiendo lo que sentiste en ese momento, pero precisamente por eso. Yo cuando empieza ese inicio de tráiler, que dices, coño, si esto es donde se desarrollaba Shadow of the Colossus, no puede ser una segunda parte. Y resulta que es el remaster de la reedición del original, es un poco como, váyanse ustedes a la mierda, o sea, no se hace eso, por favor. A mí me decepciona que lo nuevo de esta gente sea un remaster de una reedición, o reedición de remaster, o básicamente volver a sacarnos la pasta. Cuidado, a ver, que la gente es muy susceptible, ¿eh? Que hay gente muy susceptible con esto. Es un remake, no un remaster. Un remaster fue el anterior. Vale, un remake del remaster. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Remake del remaster del original. Plagiarismo de plagiarismo. Como lo no, que dicen, no. Y después de ver estas cosas, entiendes por qué Sony no le hace gracia la retrocompatibilidad. Sí, ¿eh? No nos hace gracia. Vale, ¿por qué? No le interesa lo más mínimo. No sé. No entiendo. Venga, ¿alguna otra cosa que nos dejase fríos o que no nos gustase directamente? La falta de un exclusivo de peso en Microsoft. Muy buena conferencia o buena conferencia, ¿no? Buena conferencia, pero la falta de algo que digas... Esto. A mí me da igual. O sea, a mí, Frank, no podría importarme menos. Pero para algo que, si quieres como compañía, creo que necesitas algo... de más peso para decir, hey chicos, esto es solamente aquí. No, solamente aquí en el PC, no, solamente aquí. ¿Vale? Para los usuarios de PC, encantadísimos. La conferencia de Microsoft, increíble, magnífica. Yo, por mi parte, Nintendo, que salvo que ha demostrado de sobra lo que suele demostrar siempre, que como First Party la primera del mundo y con ella solamente ya vamos a tener para alimentar Switch, yo creo que el tema de la third party también ha quedado demostrado en este E3, que va a ir de manera, digamos, más o menos similar que en el pasado, ¿no? O sea, salvo a Ubi sí que la he visto decidida a apoyar a Switch, las demás compañías la sigo viendo muy fría, ¿no? Como cuando se presentó la máquina, hemos tenido ahí el FIFA, tenemos también el Skyrim, pero vamos, digamos que son títulos que vienen de una u otra forma de la generación anterior, ¿no? Aprovechar motores gráficos y cosas así para que las compañías no se impliquen demasiado. Yo creo que eso, sobre todo eso, le ha faltado a Nintendo mostrar que por parte de la third party va a tener mucho más apoyo con esta nueva plataforma. Los que estáis en directo, cualquiera pudiera pensar que al ver a Relaño que se le ve solo media cabeza es porque es muy bajito, y no es así. Relaño es altísimo, pero se le ve solo media cabeza. No, alguien puede pensar que sea bajito, y es que se le ve solo un trocito de cabeza, no sé, sube, baja la cámara. Yo por aquí, bueno, hasta que no salga Cyberpunk 2077, se me será el punto bajo de una feria que no tengamos noticias de él. Y en general también noté un poco el género de rol, un poco de capa caída, tanto en los estratos más altos como a todos los niveles. He visto muy poco. Pillars of Eternity no estuvo por ningún lado. Tampoco vi el último... se me ha ido el nombre, pero bueno, en general todos los proyectos no he visto mucho de rol ni a nivel de grandes compañías ni a nivel de independientes, e incluso el tema de Anthem, por ejemplo, de BioWare, lo comentaba al principio, tengo serias dudas. Venimos de años muy buenos, Fran. Sí, por eso lo digo, me queda un poco frío en ese sentido de que no veo el género por su naturaleza exige también un poco de barbecho, así que me quedaría con que es temporada de barbecho y que ya vendrán tipo mejorar. A mí me faltaron también unos cuantos títulos, obviamente, todos los tenemos en mente, desde ver algo, bueno, cosas imposibles y cosas un poco más tangibles, desde Death Stranding, una aparición magistral del sensei Hideo Kojima, hasta pasando por los números 2 de Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, que queda poquito, bueno, menos de un año para que salga y tampoco hemos visto nada. Y los 3 es Borderlands 3, también, ¿qué pasó? Hemos visto algunas imágenes, pero yo quiero saber más. Half-Life 3, por favor, ya, quiero que cuando pase esto, el mundo entero explota, y quiero que explote ya, porque no se aguanta esta espera. Y bueno, imagínate, será una larga retalía de títulos que me hubiera gustado ver. Half-Life 3, mira, si Half-Life fuera de Sony, Te gano 4 años seguidos el E3, ¿vale? El primer año te saco el logo. El segundo año te saco un pantallazo. Solo con el logo ya el mundo explota. Segundo año te saco un pantallazo. Tercer año, ¿vale? Te saco un vídeo. Y el cuarto, un vídeo, o sea, un gameplay del de esto. Y 4 años seguidos, ¡jupo! No, saldrá en 2017. 2022, ¿vale? Y gano 4 años seguidos el E3. Estrategia Sony así... bueno, yo creo que saldrá cuando ya sea una anciana como la de Titanic. ¡60 años! Pues entonces Half-Life 3. Pero hasta entonces no. Yo ya no tengo edad para esperar tanto. Yo creo que ser un poco realistas, ¿no? No podemos estar exigiendo siempre proyectos fantasiosos en plan Half-Life 3, no? Medieval 3... No? Porque quejarse de que no está una cosa que está anunciada que no va a estar es un poco raro. ¿Y Kingdom Hearts 3 qué? Se enseñó un tráiler. Se enseñó un tráiler antes del E3. O sea, algo se vio. No, pero Nomura ese sí que se va. Ese sí que se va. Sí. Nomura está en su mundo, dejémoslo ahí, que está muy tranquilo y muy cómodo. Y yo diría que lo que más me decepcionó del E3, no por ser un mal juego, sino por cómo se presentó, fue Battlefront 2. O sea, esa especie de 20 minutos de multijugador que se hizo súper largo, con cámaras continuas, que se veían fails cada 5 segundos, gente que se moría. Mirad, Rey, qué súper cosa es, y se moría. Mirad esta nave, no sé cuánto, y se moría, y se explotaba la nave. O sea, fue un poco caótico para lo que quiere ser el juego. La realización fue penosa, tío. El tío que estaba a los mandos de la cámara. Macho. Era muy mala. Tío, enseñan al droide, el droide muere. No, claro. Enseñan la nave se estrella. Pavo, ¿haces aposta en serio esto? ¿O por un delay, ni que sea? Yo qué sé, claro, tío, ¿sabes? No daba la impresión de ser muy caótico y que no. Yo no me enteré de cómo se juega Battlefront 2, sinceramente, con ese vídeo por lo menos. Y en fin, quitando eso, el juego tiene buena pinta, pero en fin, el pavo este estaba muy para allá. Y comentaba Albert que la gente de. Está ahora con el Shadow of the Colossus Remake, Remaster, llamadlo X. A ver, no es Team Ico, por suerte, es la gente de Bluepoint, que es la que hizo la Uncharted Trilogy, que está muy bien. Así que espero que salga bien el remake, port, remaster, como quieras llamarlo. Y salió el juego. Los que hicieron el remaster también, acuérdate. El remaster de Shadow of the Colossus. Efectivamente, que es un remaster bastante competente, efectivamente. O sea, que se lo conocen ya el juego un poco, ¿no? Sí, se conocen el juego perfectamente. Madre mía. Lo van a hacer 4 o 5 veces al final, ya verás. Claro, como para no un 15 años, ¿sabes? Pero que por lo menos es un juego que sí le hacía falta. Algo que saldrá en Play 5, otro remaster de esto, ya veréis. Bueno, venga, David, tú tienes tu decepción y es que vamos a ir cerrando ya. Básicamente eso, de Last of Us. Que no haya otro E3 la semana que viene. Bueno, tampoco, tampoco lo voy a incluir en este campo, que eso. No, que no. De Last of Us, decía, seguía sí, antes. Sí, básicamente. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Dani, vamos a ir cerrando. ¿Tú quieres también quejarte, ya que estamos en ronda de quejas? Death Stranding, vale, pues sí, yo también apunto en esa línea. Me gustaría ver en qué anda gastándose los cuartos el señor Kojima. Comida. Aparte de tirar restaurantes majos. Pero bueno, nos va a tocar esperar un poquito todavía para ver algo, un poco bien visto de este nuevo proyecto. Vamos a ir cerrando. Hemos estado ya más de hora y media. Hemos repasado este 3 que ya ha terminado. Y yo creo que es hora de que pongamos pues punto final a este podcast y los ojos en el futuro, que el futuro es el final de la temporada. Madre de Dios. El futuro es ahora. Una paradoja. Bueno, pues efectivamente, como decíamos, este Meri Podcast es ya el penúltimo de esta 10ª temporada. Hemos completado otra feria, hemos marcado otra muesca, ¿no?, en nuestro calendario largo ya, extenso, desde hace unos cuantos añitos, cubriendo la Feria de Los Ángeles en directo, como ponía yo en un tuit, desde el 2011, de forma pues pionera, haciéndolo en directo en España. Y no hemos faltado a nuestra cita año tras año. También, como decíamos durante el programa, dando lo mejor de nosotros mismos y recibiendo lo mejor de vosotros, que es esa fidelidad y esa compañía que nos hacéis en todas las conferencias. En esta ocasión, además, multiplicando los números con respecto a ediciones pasadas, lo cual es de agradecer enormemente. Este Meri Podcast, como digo, está ya rozando el final de temporada. Nos queda uno más. Tendremos que decidir todavía cuál va a ser su contenido. Entiendo que, pues siendo el último, intentaremos aportar ahí una pincelada de humor, como siempre, pero también hacerlo diferente. Ya veremos, como digo, que se nos ocurre. ¡Buah, macho! ¿Qué pasa? ¿Tú ya tienes ideas o no? Claro, el último después de que se estrene Wonder Woman. ¡Adiós! Que venga Pablo, la semana que viene. Debate, debate ahí. Bueno, pues veremos. Veremos si Wonder Woman tiene su protagonismo. Lo que sí que contamos, esto es seguro, es que estaréis ahí, pendientes de lo que tengamos que deciros, tanto en el directo como en vía descarga, y en los días posteriores, pues para acompañarnos en ese season finale, ¿no? Como las grandes series americanas, que va a ser el próximo programa. 10 añazos, que se dice pronto, acompañándoos ahora en directo, desde hace un tiempo, pero siempre pendientes de lo que la actualidad del videojuego manda, que es la constante en todos nuestros programas. Caballero, un abrazo y la semana que viene más. Un placer, sí, por supuesto. Agradecer también ese feedback, que la gente de verdad no sabe lo que vale un mensaje a las 6 de la mañana viendo una conferencia como Bethesda. Es lo que da sentido a todo esto, así que muchísimas gracias a todos. Es el no estás solo, ¿no? De sí. Will Smith. Si puedes oír esto, no estás solo. Pues eso mismo, no estabais solos. Franti, un abrazo grande. Un abrazo grande. De reafirmarme en ese agradecimiento tanto a vosotros, todo el equipo de Medistation, colaboradores, gente que ha trabajado duro esta semana. Creo que hemos hecho una cobertura muy buena y creo que eso se ha visto. Agradecer a todo el mundo que nos haya seguido e invitar este fin de semana. Parte de la semana pasada estuve recopilando una serie, bueno, más o menos todos los juegos que hemos visto en la feria, no todos 100%, de hecho hemos dejado un pequeño apartado que nos pone un poco el foco en juegos independientes, que no sé, un reportaje que ha hecho Pablo, y juegos de realidad virtual, que eso lo ponemos foco aparte, pero hay un reportaje que está ahora mismo en portada, que hay ahora mismo 87 más o menos, alguno más caerá seguramente, de juegos comentados con sus fechas de lanzamiento. Creo que es la mejor manera de terminar este fin de fiesta y crearte, empezar a hacer listas, que es lo que a mí me gusta, de ver listas de juegos que te pueden interesar de cara a los próximos meses. Creo que puede, a ver, después de un E3, que haya un montón de juegos que te interesen y bueno, pues, darle esa herramienta para empezar a tenerlos localizados y empezar a anticiparlos. Así que nada, invito a la gente a que eche un vistazo y gracias una vez más a todos por vuestro apoyo. Pues tenéis un abrazo, tío. Pues sí, nos despedimos hoy. Queda un programa, yo creo que ha sido un buen E3 si te gustan los videojuegos. No tienes todo derecho a que no te guste la feria, eso está claro, pero te han presentado muchos videojuegos y eso siempre es bueno. Alguno habrá que te pueda interesar y que puedas esperar con. Sí que ha faltado a lo mejor la gran vuelta de tuerca que digas, ah, no, ostras, recordaré este 3 por ese juego que no esperaba y anunciar, ¿no? Pero en definitiva yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, ha sido, en algunos momentos ha estado más difícil, pero yo creo que los resultados han acompañado y eso es síntoma del trabajo bien hecho. Así que chicos, no hasta el siguiente 3, hasta la semana que viene si todo va bien, nos vemos en la grieta de Invocador y adiós. Chao, Orlaño. Pues nada, Juan, nos queda un programito más antes de despedirnos hasta la nueva temporada, por supuesto. Y vamos, para mí este E3, aunque ha sido más normalito, porque claro, no ha habido ningún anuncio, digamos así, en plan bombazo, ni más hardware que esa One X, que no deja de ser una extensión de la consola normal, pero aún así a mí me ha dejado bastante satisfecho en cuanto a lanzamiento. Hay algunos juegos que ya estoy loco por jugarlos. Y yo creo que eso al fin y al cabo es al final lo importante. Tú sabes que la One X y la Pro, ¿no? Son como el proyecto aquel Neptune, ¿no? Que no llegó nunca a ver la luz. La Mega Drive con 32X en 1. ¿Es eso? Vaya, sí, Sega lo inventó antes. Claro, bueno, tío. Sega ya lo había hecho. Bueno, Pablo, un abrazo grande, tío. Pues un abrazo y como comentamos, este 3 ha sido bastante bueno para los que nos gustan los videojuegos, independientemente de banderas, que si una plataforma u otra. Y nada, seguir así y hasta la siguiente vez. Venga, hasta luego. Chao, Paula. Pues sí, un E3 muy interesante y también un Meri Podcast interesante. Hemos tenido aquí temas de los que debatir y hablar todos, así que los que no lo hayáis visto en directo, lo tenéis ahí para verlo con el café o lo que sea. Y los que lo hayan visto, que se lo van a descargar otra vez. Exacto. Ahí en reproducción automática. Y eso, un placer estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene para la despedida ya. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Dani. Qué ganas de despedida. Venga, hasta la semana que viene. Albert, nos vamos. Pues nada, cerramos temporada. Para cerrar el programa de hoy, yo os lo digo sinceramente, Juan, a los que estáis ahí, a Fran, que hoy no está, pero como como si lo estuviera, felicitar a todo el equipo que habéis hecho las coberturas, bueno, que habéis cubierto el E3 esta semana. Siempre os he dicho que yo nunca os veía, yo no seguía las conferencias por Meri, este año os he seguido y prueba de ello es que a las 4 entré. Así que Juan, David, Fran, Dani, todos los de redacción, felicidades por la cobertura y nos escuchamos la semana que viene, último programa. Yo, mira que somos tiquismiquis con los audios, que estén muy largos, que esté no sé qué, que esté dice tal, bla, bla, bla. Yo aprovecharía, si fuera yo, si fuera vosotros, aprovecharía y de lo que queráis hablar, de lo buena que es Wonder Woman, de lo malo que es Marvel, de lo bueno que es Wonder Woman, de lo malo que es Marvel, de lo bueno que es Wonder Woman, o sea, de cualquier tema que queráis, de Wonder Woman, de Marvel, de lo que sea. Todos a verla este finde, así podemos claro, todos. Coged un audio y lo mandáis, porque yo creo que si la semana que viene es su último programa, me da que vamos a hablar un poco de todo, también de lo buena que es Wonder Woman y de lo malo que es Marvel. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene y muchas gracias a todos. Pues sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro apoyo en el E3, muchas gracias por vuestro apoyo, perdón, en esta temporada del podcast y muchas gracias por vuestro apoyo en general en Meri Station y la historia de este programa, que ya tiene un recorrido y que sí es lo que es exclusivamente gracias a todo eso que digo a vosotros. No nos cansamos de dar las gracias, sé que suena muy repetitivo, pero es que a mí me enseñaron que cuando alguien te hace algo bueno, pues hay que reconocérselo y vosotros siempre habéis estado ahí pendientes de lo que decíamos para hacer que hoy podamos despedirnos mirando la temporada 11 pues con ilusión, ¿no? Porque otro año más podamos pasarlo juntos. Chicos, la semana que viene toca fin de fiesta. Espero que estéis todos ahí pendientes de lo que tengamos que contaros y que lo pasemos bien en ese cierre de temporada número 10. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. Me hago muy mayor. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Espera, el año, espérate. Dime, Álvaro, ¿qué pasa? Espérate, que está el Dani cerrando ya esto. Y digo, espera, no, es que aquí la gente decía no, que la ser, semana que no, viene... Todavía no. Decían que hiciéramos 2 horas de chistes. Digo, espérate, primero juntamos uno y si gusta, pues ya lo de esto. Dice, no, es que yo doy al doctor. Dice, doctor, te quería hacerle una consulta. Dice, me alegro. Dice, porque esta se me está quedando pequeña. Oh. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Es un chiste de fe totalmente, ¿eh? O sea, madre mía. ¡Qué buenísimo, Pablo! ¿Pero qué dices? ¡Mira, Pablo! ¡Es malísimo, tío! ¿Qué estás contando, por favor? Otro un chiste de Batman contra tu hermano. ¿Qué estás contando? ¿Qué tal la operación de oído? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué me he enterado, eh! ¿Qué tal la operación de oído? Vale. ¿Te hago una paga por el podcast?